Por el fútbol. Son muchachos que beben. Fútbol que hoy vamos a recordar, porque se hizo la invitación, pero es bueno recordar que hoy cierran. O sea, no trabajan en todo el año, pero encima que no trabajan en todo el año, se toman vacaciones los muchachos. Sí, es así. Entonces hoy es el último programa del ciclo 2015 porque dicen ellos que se merecen vacaciones, dicen. Pero ¿cómo lo vamos a extrañar? Porque han marcado una historia, cómo nos hacen reír, cómo nos divierten, vamos a extrañar todas las noches de los sábados y los domingos en la 14:10 a Los Locos por el Fútbol. Y como hoy era el último programa del ciclo 2015, estaban muy solicitados. Incluso estuvieron firmando un montón de autógrafos, sacándose fotos y demás en las calles. No lo dejaban ni caminar realmente, fue una locura total. Digo, pero chicos, tienen que venir, o sea, no puede, el programa no puede hacerse sin ustedes. Y llegaron, por suerte, llegaron sanos y salvos en otras condiciones. Hubo que contratar, yo me encargué un poco de gestionar eso. Me vi en la necesidad de contratarles guardaespaldas, seguridad privada para que los chicos pudieran llegar a Pizzería La 14. Así que vamos a darles la bienvenida a los conductores estrellas de este impresionante, inigualable programa Locos por el Fútbol. Ahí están Adrián, Daniel, Nico, Germán. Bueno. ¡Bienvenidos! Han llegado sanos y salvos, chicos. ¡Qué suerte, qué suerte! ¿Todo bien? ¿Están bien? ¿Sí? Hola. Mamá. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por venir. Qué gusto. Muchas gracias a la gente que está escuchando el programa. La verdad que, o sea, no sé si merecemos tanto cariño. Nosotros hacemos un programa para divertirnos. Y bueno, vamos a pasarla bien el último programa del ciclo hasta el 2014, hasta marzo. Sí. Y nada, gracias por venir. Hasta marzo. Hola, Daniel, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo le va? Bueno, primero que nada, me voy a sacar el auricular porque me está molestando. Primero que nada, muy buenas noches. Gracias a todos por venir. A ver, aplauso grande la gente. ¡Oh! ¡Qué bien! Para lo que decían que van a venir 20, 30 personas, somos como 50. Bien, somos 62. Estoy contento. Ahora a descansar, a pensar en la familia y ya mañana seguramente a pensar en el programa del 2016, que seguramente va a ser más difícil. Sí, lo que quiero confirmar, que realmente Loco por el Fútbol es escuchado por gente linda, de verdad. Había gente que se apagó. Antes de arrancar, déjame. ¿Lo qué? Sí, antes de arrancar, déjame mandarle un abrazo grande a los compañeros de la radio. Sí, de la 14-10, que están con un problema, están de paro, y bueno, hoy lo levantaron para que Loco por el Fútbol hiciera su último programa, así que les queremos agradecer. Sí, el agradecimiento grande para Gastón Lepra, para Matías Amaro, para Renato y para, bueno, un montón de gente que está pasando un momento bastante complicado acá en Loco por el Fútbol, así que nada, el agradecimiento para ellos que hacen dentro del paro un paréntesis para que Loco por el Fútbol pueda hacer su último programa. Se valora mucho porque la verdad hay gente que estaba media complicada con el tema laboral y sin embargo se puso las pilas para que hoy todos juntos podamos despedir a Loco por el Fútbol. Muy bien, y la gente que está del otro lado de la radio, no es un programa normal, es el último programa, así que van a esperar algo especial, o sea, mucho salud. Sí, yo esperaba, sinceramente no me gustó cuando entré, yo esperaba un poquito más de chiquichango. Quizás, yo esperaba alguna chiquichango, producto de que estamos en temporada de chiquichango. Sí. Y no hay ninguna. Hay señoritas. ¿Y por qué la temporada de chiquichango? ¿Cómo yo es leí la temporada libro, de chiquichango? Leí en un libro que en enero, en Uruguay, ya hace un tiempo, es temporada de chiquichango en enero. Ah, mirando que oscila entre los... Y hay chicas 14, ya mayores, entre 13 y 14. Es como todos, ahí sacamos el René, lo canta claro que tenemos adentro. Ahí la mini chiquichango. Sí, pero ya está avanzada en edad. Y otra cosa que me doy cuenta es qué cantidad de amigos que tenemos, porque en realidad vinieron todos. Bueno, amigos míos vinieron poco, en realidad. Ninguno, Daniel. No tengo amigos. No vino tu esposa. Vino Diego ahí, que está con la señora, bien, grande Diego. No. Y gente que nos apoya todos los meses para que Loco por el Fútbol se pueda hacer, ¿no? Los avisadores. Allá está Walter, un grande Walter. Que a pesar de las condiciones de la radio, ¿verdad? Que están siempre firmes en una radio. Sí, no les digo que lo saben. No. Sí, vos mirá que salimos, o sea, no hay el paro fue hoy. Nunca pasa, ¿no? Siempre estamos al aire. Sí, hoy vamos a tener una noche que vamos a cerrar con música, porque va a venir Germán Arteaga con... Ya seguramente la gente que está aquí tenga su numerito, se va a sortear el Fiat 1. No, se cambió. ¿Se cambió? Es el Mercedes. Ah, es un Mercedes. 320. El Stasi, ¿verdad? Una noche de sorpresas, va a estar Rombay en un ratito. Sí. Dijo Maxi de la Cruz. Va a estar Ricky Maravilla. Teníamos pensado traer a Martín Bossi, lamentablemente, bueno, no puede venir, hablamos con Robert Moré. Vino Robert Moré, pero bueno. Bien, un hombre que estrenó ayer Track, en un ratito vamos a... Y vamos a contar a la gente, a la que está acá del otro lado, que estamos bastante malheridos, yo tengo un esguince de hígado. Lo de Germán ayer fue... Estuvimos en lo de Jorge Barrera. Asesinato. Me faltó tomarle de reina a la mujer nomás, después hice todo lo que había pasado. Yo nunca he ido a una casa tan linda en Punta del Este, asumo, o sea, yo me muevo mucho por la zona de Jardín. Te ubicaste cuando le orinaste dentro de la piscina, ¿no? ¿Por qué, Adrián? Bueno, no daba para eso. No me dio tiempo. No daba para eso. Ayer en la comida de... Nunca vi tanta cosa rica arriba de una mesa, te lo quiero decir. Adrián estaba comiendo, se da vuelta, espero que Barrera se fuera, porque Barrera es un tipo que vive con el teléfono permanentemente, ¿no? Laburando. Se fue y Adrián se arrima y me dice, ¿qué es esto? No tengo idea, Adrián. Pero lo único que está conocía, tan bueno, me dice, yo me como todo. Lo único que conocía era por la tele los tomatitos cherry. En casa cherry ni Agustina, por la tele. Qué bueno. Sí, lo pasamos. Le queremos agradecer porque seguramente está escuchando. No creo. Punta del Este va a estar escuchando Loco por... Va a estar escuchando, me dijo. Él y Valvino, dos. Vamos a agradecerle. Pará, porque el fin de semana que viene, que no hay radio, vamos a pasar todo el fin de semana a la casa de Balbi, que nos invita Alejandro, porque tenés que leer Celo, que Gordo Barrera se pusieron. Sí, también le queremos pedir disculpas, seguramente esté escuchando. Una gran invitación que nos hizo Marcelo Tinelli. No pudimos ir, Nico tenía un problemita. Sí, hizo una rapiña. Y rapiña que yo pudo demorar. No pudo renovar la cédula, Nico, y no pudo arrancar. Así que queremos agradecerlo. Bueno, seguido, vamos a estar aproximadamente hasta qué hora hoy. ¿Hasta qué hora se contrata acá con Porras? Hay contratos a las 6 de la mañana, va a haber baile, va a haber karaoke. Escucha. Si Porras tiene que pagar esto, quiere que... Gonzalo, llamá a la CNN para pagar esto. Llamá a Porras. ¿Está Porras ahí? Gonzalo, ¿Gonzalo está por ahí, no? ¿Cómo se llama Gonzalo? ¿Se solicita al señor Gonzalo Porras? Yo, por lo que tengo entendido, la mesa de locos por el fútbol va a cuenta de Porras. Bueno, yo pedí... Es más, Porras me dijo, la gente está invitada, Pablo. Fuerte el aplauso para el señor Gonzalo Porras, vamos arriba. El anfitrión de locos por el fútbol. Dale ahí. Para mí, no es porque sea amigo de Loco por el Fútbol, el mejor de los cinco del fútbol uruguayo, ¿no? No es porque seamos internacional tampoco, ¿no? O sea, no es por ser alcahuete. Qué lindo, Gonzalo. Ese es el mejor cinco del Uruguay. Sí, por lejos. Por lejos. Gonzalo, bueno, gracias por recibirnos. Aparte de todo, tenemos una amistad con todo el grupo y bueno. Está aprendido. Esperemos no hacerte mucho destrozo, sino simplemente pasar bien. Hasta las cinco estamos. Bueno, primero que nada, agradecerles a. al público presente que se arrimó a compartir este programa de estos locos sueltos. Y bueno, para mí es un placer y un orgullo recibirlos en mi humilde local y bueno, espero que pasen como ustedes se merecen. Pero Gonzalo, no, me decía que no le gusta mucho que vayan al baño, hay mucho que está con la nariz que le pica. Sí. Muchas días al baño. Entra mucha gente al baño y te dice, ¿cómo estoy? Bien, ¿cómo? No, la corbata, te dice, pero viniste sin corbata. No, para. Mirá quién está filmando. El pibe ese y gorrita para atrás. Sí, pibe de gorra para atrás también. Está dando su primer paso en el fútbol. Lo tenemos filmando ahí. Pensá que te tuvimos desmayado ahí en la cancha. Es partido de fusiles. Tiene toda pinta de fusiles. Bueno, vos sabes, la verdad, gracias por recibirme. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, la mesa de Loco Pepú va por la 14. Sí, por la seccional. Todo. Vine con mi señora madre, con la tía ahí. Pará, Germán, tranquilo con la siempre, familia. Siempre, la familia que vení, Germán, siempre que vení trae una banda, ¿eh? ¿Viste lo que es, no? Una cosa de no, para la madre de Germán pidió caviar, ¿no? No, todavía no es un plato que tenemos en el. Pero pará, me dice Germán, le digo, vamos a comer algo antes, le digo, porque después se complica con el tema de que las pausas, después tenemos que hacer algo medio rápido. Sí, sí. Decime que sirva en la mesa de mi vieja, dice. Voy a tomar. Celi, ¿cómo está? Embuchada está, Celi. ¿Cómo anda, señora? Bueno, muy bien. Muchas sorpresas hoy, sí. Gonzalo. Cuenta, va por la 14 el auto que se va a sortear al final. La verdad que no parece mucho. Muy bien, Gonzalo, ¿eh? Bien, vos. Te la jugaste demasiado. No, yo lo hablé con Daniel en la semana y le pregunté qué le parecía, si estaba bien el... Color. No obsequiar un auto y me dijo que sí, que no había problema. A mí me parece que sí. Está bueno para que se lo lleve a alguien que lo necesita. Lo voy a decir acá, Gonzalo Porras prometió en la semana sortear su camiseta. Es verdad. No sé si vino la camiseta de Gonzalo Porras. Sí, la traje. ¿La trajiste? ¿La forma que tiene la carrera para sortear con la gente? Ahora la traemos. En el rostro de Adrián tiene toda la ropa de Gonzalo. No, Gonzalo no tengo mucho. Si no le entra. No tengo. Claro, respetado. Tengo mucha ropa de Gonzalo. Sí, Adrián tiene media utilería de Nacional, la tiene el ropero de la casa. Es una cosa Daniel, increíble. Vos también tenés un short. No, yo tengo el short de campeón uruguayo. Tengo el short de Gonzalo Porras, quiero decirlo porque está... Bueno, vos estás, de verdad. Muchas gracias. Bueno, ¿sigue Pasión Tricolor, no? ¿Eh? ¿Pasión Tricolor? Sí, no hay nadie. ¿Alguno viene a Peñarol? Viene tu amigo Frascarelli y viene Gastón Curuciano. No, y ahora salieron campeones, capaz que no viene ninguno. Ah, salieron campeones. Sí, no, me prometió que... Van a los festejos. Me el paradista del arco viene, me dijo. Sí, un Peñarol que demostró después del partido de que la copa está al pedo, ¿no? O sea, si hay que entregar la copa. Un Peñarol que está, los bailó a ustedes y... La copa Libertadores no tiene gracia. Muy bien el penal, muy bien. ¿Cuándo te la Diego? Me equivoqué. El nivel es más notable. Estás un poquito cagado en el penal igual. La pichada cagado en el penal. Lo partió igual que la final contra Wander. Aquel día que tiraron 450 penales. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien. Yo antes de seguir con el programa quiero desmentir, porque me molesta mucho, se me está vinculando con una modelo argentina. Ah, sí, voy a decir eso. Lo quiero desmentir. Lo quiero desmentir porque me está creando problemas en la familia, se me está vinculando con la China Suárez, me parece que no. ¿Con la China Suárez? Bueno. No tuviste nada que ver ahí. Me parece que... Porque te cuento algo, yo en la semana, y todos aquellos que nos siguen en Twitter... Vieron un video de Abgail, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo vieron todos? Sí. Los que siguen la cuenta de Loco por el Fútbol. A mí me dijeron que ese video lo habías conseguido vos, Germán. Sí, sí. Bueno, sí. Yo jugaba al fútbol 5 con él cuando era baloncito. ¿Jugaba bien? Inclusive nos fuimos a probar a Bastañe. Yo no sé si conté que jugaba al fútbol en algún momento. Sí, lo vamos a contar a ver. Claro, pero tú. ¿Jugaba bien Abgail? Sí, jugamos bien. Aparte tiene nombre de jugador de fútbol, de Maxi Pereira. Claro. Claro, no para cuál, hay que llamar Maxi Pereira. Bueno, escuchá, Gonzalo, entonces el tema está planteado así. Ahora vamos a seguir con el programa. Más tarde, en un ratito, va a venir nuestro amigo Robert Moré, que va a estar con nosotros también, que ayer estrenó Track. Sí, está en el Under Movie, se la está rompiendo. Hay que ir todos los viernes al Under Movie. Porque ahí está Robert Moré. Pará. Ahí vamos a sortear. Para un Robert Moré que me quiso cobrar antes. No, una vergüenza. ¿Cuánto hay que pagarle? ¿Cómo dice, Mante? No sé. 23.30 los viernes, track, en el Under Movie. Escuchile que está... Está aquí tirando. Pero venga, acá, venga, salga la fe. Es fuerte el aplauso para Jorge Cuchil, dale. Dice, yo no te quiero para atrás, pero me acabo de soplar porras. Que viniste vestido de Cuidacoche. No, está muy fachero. No sé, me lo dijo porra. Yo no me di cuenta que era él. No me pasa. Nosotros los que jugamos al fútbol en algún tenemos momentos, pandita, ¿viste? Germán tiene la onda. Germán tiene todo lo que retiene jugador de fútbol. ¿Tiene? Yo no me di cuenta. Es un mundial, Germán. Sí. No puedo jugar mundial. Yo no me di cuenta todavía que lamentablemente la lesión de rodilla me alejó de las canchas. Está bien, igual. Puchi, gracias por venir. No, de nada. ¿Viste al pedo? ¿Se viniste al pedo? No, al pedo vine, pero bueno, vine a saludarle a ustedes más que nada. Mentira, viniste a ponerte una multa porque no pagaste. Él vino a comer. Tengo que mentir, ¿qué querés que haga? Y se enteró que había una multa. Gonzalo está nervioso, está medio está transpirando pila. Sí. Gonzalo sabe que va a haber un antes y después. De sabe que termina esto. Acá me va a hacer Gonzalo después, esto no tiene idea. Vos. Sí, el retorno está raro, no me escucho la voz. Sí, estás lindo. ¿No? Sí. Tomá, ¿te escucha? Sí, se te escucha muy bien. Ahora, con el auricular. Ahora capaz que sí. Bueno, Fungi, gracias por estar acá. No vayas a tirar la botella de champán esa que está de adorno ahí porque es que vendió un órgano, Daniel. Vale como 15. No, yo que le quiero mostrar a la gente que pide que tenemos una botella acá. Adentro no hay nada, no hay hielo, no hay nada, hay unos repasadores, una cosa. Utilería. Una cosa siniestra así acá, pero bueno, está. Por lo menos como utilería quedó prolijo, quedó muy bien. No sé si la vamos a abrir esta. No, está caliente que no vengan baile. Bueno, Puchi, ¿cómo estamos? ¿Bien, no? ¿Estamos bien? ¿Está bien? No escucho nada, ¿verdad? Ahora sí, ahí me escuchas. Ahora sí. ¿Qué? Está bien, te digo, está todo bien. Sí, está todo bien, por suerte bien, todo tranquilo. Lo que te digo, está bien, la pizza, lo que te regalamos. Está riquísima la pizza, la figaza, más que nada, me encanta. ¿Y vas el premio a la puerta ahora? Sí, ahora sí. ¿El premio para la pusiste? Hoy había, teníamos dos premios, la bolsa de maíz pichingallo para hacer pop casero. Te rinde a morir. La bicicleta andina con canasto adelante. Contra pedales, la chiva contra pedales. Ah, está bueno. Esa la llevo. Bueno, y ahora en un ratito me tengo que ir porque tengo cosas que hacer. Sí. ¿Qué tenés cosas que hacer? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tiene que hacer Puchile un sábado 12:30 de noche? Nada, todos tenemos compromisos a esa hora. Porra, por ejemplo, acusó casamiento. Sí, yo tengo un casamiento. Es un casamiento ahora. Pero me llama la atención Puchile, estuvimos toda la semana concentrados y tiene que hacer cosas a la una. A la una, bueno. Nada abierto a la una. Vos tenés un casamiento y yo tengo un cumpleaños. Claro. No. Por eso. Y se pone tenso el ambiente. ¿Quién más hay en la vuelta? No quiero dividir el plantel. Esto sigue siendo pasión tricolor, ¿no? Porque está Diego. Está Diego Polenta por ahí. ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? Yo lo vi en la entrada. Está Carlos María Morales también. Nieri Polenta. Está ahí. Diego Polenta, a ver, en la vuelta del estadio, cítalo. No, que tenemos la... me gustaría que viniera el Tiburón porque quedó en el campeonato de fútbol aquel que íbamos a hacer y no fue un solo partido. Bueno, no pudo. Y bueno, se le complicó. Me gustaría que viniera. Agarró el técnico también al mismo tiempo, entonces está. Bueno, vamos a liberar a Puchi porque está con el micrófono así como diciendo, bueno, yo me rajo. No hay problema, me puedo quedar un ratito más. Un ratito. Ahora me queda. Pará, ¿te dieron cuenta que están todas las mesas servidas? Nosotros acá tenemos una sequía y esto parece Somalia, pero... Es que en realidad tendría que haber una picadita. En realidad está todo en aquella mesa porque Germán acomodó toda la mesa de la madre. La familia de Germán va a comer como nunca. No tengo un mango. La idea era que estaba todo a cuenta. No, Gonzalo dijo que él ponía el local y nosotros la parte artística. Ese es el arreglo. No se hace. Puchi, así que te va a quedar hasta las 3, entonces te queda. Gonzalo tiene un casamiento. ¿Se puede decir que se casa, no? Un sobrino. ¿Hace mucho tan novio? Sí, 7 meses y 15 días. ¿Y es un casamiento para mucho tiempo o poco? Un destino. Pará. Está rica esa parada. Está rica. ¿Eh? Echalo. No, acá. No, mira. Algo que hay está quemando rancho. Algo que hay que saber, ¿no? El casamiento tiene manteles largos, las mesas. Porque viste que... Sí, tiene que haber manteles largos. Claro, mental mantel largo. ¿Para cuántos es que están de novios ellos? 7 años. ¿7 años? ¿No conviven? Sí, claro, sí. No, porque, a ver, antes de casarte tenés que convivir. Está clavado, ¿no? Porque organizar una fiesta, a gastar lo que ello implica, la guita, el trabajo, para después estar casado 6 meses y separarte. Yo tengo un conocido que se gastó en la fiesta. $10,000. ¿Para qué empezaste a hablar de casamiento? Un año estuvo casado. Fuchile te va. Pará, Fuchile, joda, boludo. Disparó la mierda, Fuchile. Qué bueno, Fuchile. ¿Estás entero, Fuchile? ¿Está bien? Sí, estás entero, Fuchile. Sí. No, decía lo de los manteles largos y cortos porque... ¿Por qué, Germán? Está muy de moda el pete cortito en el... No, en el mantel largo. ¿Pero el casamiento también? En el cumpleaños del 15, las madres ahora... Dice que las chiquichangos vienen fuertes. Bien bravo. Y el mantel largo incita a la lujuria de la chiquitango. Y vos decís que la madre lo criaba en el casamiento. Claro. Sí, bravo, sí. El ratón. El riesgo del padre es en el hijo de 14 años. Ella cuando son grande, el 14 años es una edad tremenda. Y más solo porque yo 15, sí. Pierde. Pero brota. No me quiero preguntar. Porra no se va a involucrar en esa charla, quédate tranquilo. A Porra preguntarle de fútbol, por ejemplo. Una buena temporada, como... Esta es la nota 294. No, perdón, no hemos hablado mucho. El día que nos has tirado, un día que metiste y cajaste en el celular, el día que perdió un asilo fue, hablamos con él y se... No podía hablar ese día. No podía hablar. No estaba en condición. Pero yo no les vi campeón uruguayo, después campeón uruguayo con Danubio, campeón uruguayo con Nacional. No sé cuántos que están jugando ahí en el fútbol uruguayo tienen un bicampeonato. Sí, claro. Y va por el tercero. Campeones dos grandes, a la vez, ¿no? Y decime cuántos bicampeones tiene una pizzería. Muy poco. No, ninguno. Eso también es importante, que decirlo también, ¿no? La 14. Esa información Garte la da, por ejemplo. Cristiano Ronaldo puso un hotel 5 estrellas. Mirá que vino. Por eso. Vos te compraste. Y yo voy a comprar el Giam. Seguridad, por favor, hay un señor acá que no queremos que esté. No, Caglia, por favor. Vení, Marcelo. Sáquense, muchachos. Vení, Marcelo. Gordo, si salís solo, venga. Fuerte el aplauso para Marcelo Caglia, por favor. Claro, vos. Romero Rolinga, todo. De las figuras que tiene Canal 10. Si he visto cosas tan buenas de esto. Qué barbaridad. ¿Es la cancha esta? Sí. Está celeste, va. Periodista rebelde, si los hay. Ay. Muy bien. ¿Cómo andamos, Marcelito? Bien, con calor. ¿Con calor? Un informe acá para la gente, ¿cómo es que se hace? ¿Cómo es que se arma el informe? Necesito retorno. No tenemos retorno. ¿Hacemos el equipo de loco? Sí, hola, Nico, ¿cómo andas? Bien, Marcelito. ¿Qué me decía? No, te decía que nos podías armar un informe acá, hacer una clase de periodismo. ¿Viste que no anda el retorno ese? Yo no sé lo que hago, es de casualidad. No. Él le paga porque tiene condición. Como porra, de casualidad. No atrevido. No escuché qué dijo. El rebelde. ¿Qué no te escucha? El tipo que pone más incómodo al maestro Tabárez es este hombre. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿El que qué? El que pone más incómodo al maestro Tabárez o vos. No. Aparte la empleada. No, tengo buena relación, buen trato. Sí, pero son muy frontales. Una parada de carro de lo Forlán respeto en un momento, también. ¿No? Un encontronazo con Diego Forlán en un momento. ¿Con quién? Conferencia de prensa en la Colón. ¿Con Forlán? Pues fue una boludez. Una boludez mía, la pregunta mía, más. Una estupidez. ¿Tú bueno, ¿Tú que le preguntaste? No me acuerdo. Pero le preguntó si... Estúpido. Si estaba en un... No, barco. ¿Cómo le había visto a un jugador, un guacho era que había jugado? Ah, un botín que había debutado. Valverde. No era Valverde. Pero estuvo preciosa. Y recuerdo el gran quilombo de Marcelo Scala con Grondona, ¿no? Sí. ¿Fue con Grondona? Por suerte, gracias a Dios, sí. ¿Después qué onda? ¿Qué es el aeropuerto fue, no? En el aeropuerto, claro. Venía a Uruguay a jugar con la selección de Argentina, de Maradona. Sí, la Argentina de Maradona. Sí, señor. O sea, de Diego, la Argentina de él. Y yo quería ver a Maradona, no me importaba Grondona. Claro. Y en la semana se había hablado a Marisa, era el árbitro. Y en la semana anterior le daba una nota, fue eso en 2009, que descubría a Eugenio Figueredo, que la descubrieron los de... En realidad los de Bendita TV, yo no me acordaba. En la que le pregunto por Amarilla y por Grondona, y él, y Figueroa me dice, yo no soy ningún santo y no te aseguro que Grondona lo sea. Y me dice, vos tampoco sos un santo. Yo duermo tranquilo, Figueroa duerme. Figueroa duerme, ¿dónde duerme ahora? San José y... Dice que no te lo sacan, Está compartiendo celda con René de los Cantos. Bueno, ya, y yo iba por Maradona, ¿no? Y venía el Diego ahí derecho y... Se me desvió, se fue para otro lado, quedó lejísimo, y me quedó Grondona de frente. Entonces le digo, ¿y usted ya jugó su partido? Pero fue terminar de decir la frase, uno me metió una piña acá en... Un seguridad, ¿eh? En el mentón, y eran Novarras. Y el hijo me dijo, sacá el micrófono, y el viejo me miraba, ¿viste? De pies a cabeza y de cabeza a pies. Y de cabeza a foto para... Claro. Yo le decía, ¿y qué me mira? Muy ¿Y vos qué me mirás? Le decía yo. Pero no sacado. Pues no tomaba pastillas en esa época, entonces estaba medio loquito. Era más peleador. Sacado. Me lo coge. Y de repente viene Lemes, que era el ayudante de Maradona, y se me tiró en plancha y me rajó el traje. Y yo me cubrí la cara y dije, me matan. Y no me pasaba nada, no me pegaban y me tiré yo también. Estaba remando, sí, yo me acuerdo si nada. No, voy a remar. Y vos sos muy metido en bote antes. Vos sos muy metido el peso porque te cagás. Toda la vida fue igual. Toda la vida fue igual. Y sí, los chiquitos somos siempre así. Tomábamos el lío y parábamos. Qué grande, Marcelo. No quiero seguir hablando. Vení, porra. No, yo no fue, Gonzalo. Marcelo, ¿y ahora qué estamos? Para un poco a la gente. Calandría full. No, ahora vengo de limpiar en casa. Estuve durante los dos partidos limpiando. ¿Sí, solo viviendo? ¿Te llamé el otro día a la una? No. La última vez que te llamamos sobre la una y media de la mañana. Estaba con Benita, la cachorra también. Solo no estaba. No me mienta, cabría que no. Solo estaba. Tuviste que cortar rápidamente. Raudamente cortaste el teléfono. Tenés noche de pasión, vos. Tenés pinta de tener noche de pasión. Son muy garcha. Tenés pinta que chuponeabas. ¿Vos tenés pinta que chuponeabas? Aparte tenés pancita. Tenés ojos color mar y eso garpa, ¿no? Vos te sacás la remera y revolcás todo en la cama. ¿Sí? ¿Preguntás de cigarra? ¿Sí? ¿No puedo preguntar? Claro. Pero dale. Sos muy cogedor. ¿Vos tenés pinta? ¡Adrián! ¿Tenés pinta de petiso? Aparte del petiso. Degeneradito tiene pinta. Sí, petiso bandido. Calzo 43. Sí. Tiene pinta. Es mi amigo, Calzo 43. Soy muy amigo con Damián Herrera. Sí. Ay, en su momento se manejó. Mi hermano. Se manejó hermano, un amigo. Romance con Ana Inés Martínez. No sé. Aquí, si mamá. A vos. Se te vinculó en su momento. ¿Y qué? No, una compañera de trabajo, nada más. Tomás, más cerca. Estuve por el lado del escritorio. ¿Y a la 10? Se manejó y aprovechamos que está todo el mundo que lo quiere saber, de repente capaz que era verdad, ¿no? ¿La escupiste a Inés? ¿Te diste el lujo de decirle que no? ¿Vos contarlo? ¿Dónde está? ¿Salió? ¿Le dije a Mariel? ¿Le dije a Mariel Varela? ¿Le dije a Mariel? La señora Itaú. Le dije que no. Le dije que no. Lo puso en tapa. Le dije que no, pero no aguanto un mujerón de eso. ¿Sí, no? Partido complicado. La cadera. ¿Es cierto que te mandó un mensaje y te puso a venir a ver el clásico conmigo? Yo no le doy vuelta al celular. Fue así. Yo estaba en América. En el clásico. Ahora. Y no, en el momento del partido no le doy bola al celular. Entonces cuando llego a casa vi un mensaje privado por Twitter de Aline Martínez. Por Aline Martínez, ¿verdad? Claro, es Andrea. Mirá para la derecha. A mí nunca me mandó un mensaje de Twitter. Mirá para la derecha y dice, vení a ver el partido conmigo porque estoy aburrida. ¿Y? ¿Sí? ¿Y qué? Te cagaste como vas a quedar mío. No era para voltear. No era para voltear. No era para voltear. Era para ver el partido. Era para ver el partido nomás. Señor, mirá quién está ahí. Volvió porra ahí. Señor Diego Polé. Un aplauso a Diego Polé. ¡Vale! ¡Ese pariente! Mamita. Cándala, Bandañeri. Qué cambio en el equipo de loco por el fútbol. Uno de los jugadores más carismáticos que tiene. Volvieron mucho los céspedes esto, era de lo mismo. Claro, ¿por qué no decimos los céspedes? El capitán, él es el capitán, pero es el patrón. Mirá, claro, mirá. Mirá. Cumple, señor, cumple acá. Oh, va, se va acá, a pasear, me imagino, ¿no? Para casa, tienen 244 cada uno. Gracias. Ahí, Gonzalo, por favor. Sí. Se va a sortear hoy. Sí. ¿Vale que traje? Mamá, ¿cuáles son los...? ¿Vale que traje la cola de porra? Sí. ¿Cuáles son los tres últimos de tu cédula? Ganó la señora la camiseta nacional, justo en este momento se hizo el sorteo. Gran hincha nacional, mi madre. Vamos a sortear la camiseta de Gonzalo Porra con los que van quedan hasta el final, ¿eh? Ahí, ¿para que me la están pidiendo ahí? No. ¿Vos la querés la camiseta de Porra? Sí, vamos a hacer el sorteo. Tres lucas y media es tuya. No, no. Escuchame, salamos medio radio. Hoy. Sí, señor. Acá. ¿Listo? Diego, ¿cómo está? ¿Está bien? Impecable. Impecable. Con amigos estoy pasando bien. La verdad que es un gusto estar acá. Ya acá me voy para el Cuba, no queda otra. Bien. Pero no. Por lo menos tenía que cumplir y acá estoy. Bien, Diego, gracias por venir. Escucha, vos que sos amigo de Porras. Acá en la pizzería, si venís vos. No, para. Amigo no. Somos hermanos. Hermano de Porras. Sí. Si venís a comer acá, ¿se te cobra? Sí. Venís un miércoles, ponele. Sí, y demás también. ¿Demás también? Sí. A nosotros nos contó Frascarelli que vino a comer pizza y le cobraron los cubiertos y el pan. Sí, una locura. Una cosa que no se puede llevar. Yo como compañero de laburo, nunca me salió tan caro. Sí. Digo, ¿qué es la casa violeta que pusiste? Digo, sí, sí, sí, te cobra todo. Un día no tenía plata y hasta tuve que grabar los vasos, de verdad. Una locura esto. cualquiera. ¿Vos? Contando gente. ¿Canta porra? Vos, pará, déjame aclarar. Tocate una porra. Pará, déjame decir algo, que la persona que está atrás de Gastón, correte Gastón, no es Carlos Muñoz, Sí, me está. No es Carlos Muñoz, no es igualito. Es Carlos Muñoz, no igualito a Carlos Muñoz. Sigue entrando gente, en la entrada, a la izquierda están anotando. Va a venir el delivery ahora, ya piden un par de bochas de cinco, así que los que quieran... pasen tranquilo que se puede tomar tranquilo. Bravo, ¿eh? El baño está a su disposición. Sí. También hay que decirle que ya están los amigos de Dos Guitarras. Es verdad, lindo. Qué bandún, ya está Germán y Fede, ya andan por ahí, así que... Está el viejo degenerado de Robert Moré también, sí, un poco sucia. No, es un crack. Mira, porque yo me voy para la puerta, sos vos. Sí, muchas gracias. No, para el otro lado. Mucha gente afuera también, ¿no? ¿De dónde? Afuera hay mucha gente también. Ah, sí. Decí que sí. Sí, obvio. Está lleno. Más de 400 personas acá. Los que están acá. Escucha, metimos más gente con los Carlitos en el Teatro Verón que nosotros acá adentro. Una locura eso. Bien interesante. Está pesada. Para la gente que está escuchando, Daniel. Sí. La gente que está escuchando. A los mozos, que por favor no traigan más cerveza para la mesa que está mi señora madre, por favor. La gente que está escuchando afuera, ¿cómo llega acá? Mediante que... Twitter, ¿dónde está el Twitter, el Facebook? No hay nada. Yo lo tengo acá. Daniel maneja todo ahí. ¿Voy? Lo tengo acá. Mira cómo está el Twitter. Explota, bueno. Explota, todo Twitter. No se crees que mucho más que eso. No, pero debe haber un montón de gente. Déjame chequearlo. En realidad mi community manager iba a ser Gastón Lepra, pero vino con ganas de poco laburar. Ah, oh, pero te da para atrás. ¿Cuándo? Claro, lo que pasa. ¿Cuándo vuelve Diego? ¿El martes? ¿A la práctica? ¿Qué es martes? Mañana de noche. Mañana de noche. A las 11 estamos ahí. A las 11. Está lindo ahí. ¿11 de la noche? Sí, a las 11 entrenamos el lunes hasta el sábado que viene. Concentrado. ¿Concentrado? Concentrado. ¿Vos en la habitación estás con? ¿Con quién voy a estar? Con mi hermano. Sí, sí. Esa habitación está divina. Los nervios que tenía. Ah. ¿Cuándo? ¿Por ahí? La semana. ¿Por qué? Porque decía que se le iba a llenar, que sí, no sabía dónde poner la gente. Gonzalo. Hoy le mandé mensaje, le dije que le íbamos a prender fuego a la pizzería, es lo que va a pasar al final, ¿no? Al final. Es lo que va a pasar seguramente. Le tengo que aguantar yo. Se lo cuenta a usted, le tengo que aguantar yo. El cuarto que está... Gonzalo, ¿qué es el cuarto? El bulo. El bulo. Oh, en serio. No, eso no se cuenta, No. La cuenta la conyugal. Ahí va la entrada. Ahí va la entrada. Tiene que pedir hora. Eso cuando la mujer no está a la casa. No, eso es así, chicos. Después se va a armar baile, karaoke. Seguramente va a arrancar el chuponeo, como todo baile. Y arriba pueden pasar... Tampoco hagan tanto relajo, mucho ruido, no, porque... Hay una colchoneta. Claro, hay una colchoneta. ¿Para qué Nico estuvo ahí arriba hoy? Una colchoneta, una sabanita. La palangana. La palangana y el favor. La pregunta es... ¿Hay muchos solteros y solteras? Sí. Hay de todo. Pero sí, loco, como que lo... No, hacemos solas y solas. Hacemos ¿cómo estamos? No pregunte mucho, bueno, no nos vamos a levantar a una. No, estoy retirado. Estoy acá, me voy derecho con mi señor y mi hijo, o sea. Yo también. Sí, obvio. No es panchuda, pariente. No, tranquilo. Mañana me levanto temprano y voy a... Tampoco. ¿Salimos de pesca mañana o no? No, voy a disfrutar a los gurises. Tampoco te vas a una biblioteca ahora después, ¿no? Eso vamos a descartarlo, la biblioteca, a estudiar palestano no vamos, o sea. ¿Por qué? No, me voy para casa, tranquilo. Piquecito, ¿no? Sí. Tranquilo, bien, hay que disfrutar. Muy bien, señores, cuando pasan 40 minutos de las 12, vamos a estar hasta, ¿qué hora estamos hoy? ¿Repito? Hasta las 4. Para que aprenda el micrófono, ahora sí. Hoy estamos hasta la... Hasta la 1 y media. No. No, mentira, hasta las 2 y media, 3 de la mañana. Hasta que la gente se embole y se empiece a ir... Está, después nos vamos nosotros, total. Aparte de más plata. Yo le dije a ellos, porque en realidad, fuerte el aplauso para mi amigo Nicolás Salem. Aplauso para Nicolás Salem. El tipo fue un titán. Él vino a las 3 de la tarde, me fui, cuando volví tenía casi todo armado. Esto es un laburo bárbaro. Que Nico armó todo. Tampoco armó el escenario del Gran Rex, ¿no? No, pero pará. Un Nico Alén que no quiso ir anoche a lo de Barrera. Para cuidar. Para hoy y para laburar. Porque no vamos a decir que la mujer no lo deja en ningún lado. Pero eso aparte. Y Andrea, vos sabés que de que está de novio, Diego, de que está de novio no sale más. Como la cesárea. No. Eso no te lo creo. No sale, te lo digo. Yo también quiero felicitarlo por el primer campeonato del año ayer de... ¿Eh? En nuestro querido Danubio. Danubio salió campeón ayer, ¿eh? Que salió campeón este año. Sí. Bueno, le voy a mandar un saludo grande a toda la gente que está escuchando Loco por el Fútbol. ¿A la gente que está en el Twitter, a Tavo Barrientos, a Javier González, a Eddie. ¡Sabio! A Brian Lozano. ¡Mirá, debe ser el huevo Lozano! A Gustavo Cavani, a Andrés Martínez, a Lina Ventura. Nos están retransmitiendo de Radio Mallorca de España. en Estados Unidos también. A la señorita Andrea Liepra, la hermana de nuestro gran amigo Gastón Liepra, siempre al firme de loco por el fútbol. Y, además, señora, y a la mesa, dejá de mandar un saludo a la Chechu que está ahí con los hermanos. Hay mucha gente, están todos ahí también. Un beso grande para Virginia, que vinieron de Florianópolis hace 2 días. ¿Sí? Están todos disfrutando ahí en la mesa. ¿Se quieren ir ahora? No, en enero, a Montevideo. ¿Alguien me puede explicar? A Teresita del Cerrito. A Teresita del Cerrito. Para. ¿Y a tus hijas? Bueno, eso también le iba a decir a mis dos hijas. A las niñas. Que están con todas las amigas ahí. A todos los sátiros que escriben por Facebook, vamos a decirles que no, A Victoria y a Noel, que está ahí con todas las amigas disfrutando del programa. También Gladys. A Gladys, un gran saludo a Gladys. A Cristian, que cumple años hoy también. Y Eli, la tía que fuma no vino hoy. A los que preguntan por Karen Todorov, está soltera Karen, ¿verdad? Sí. No, porque estaba preguntando si están pareja, me parece que es bueno decirlo, que está soltera Karen, así que... Sí, Gustavito acá, ese amigo que está sentado ahí, claro. Está cumpliendo años. ¡Ah, está cumpliendo años! Vení, vamos a cantar, ¿cómo no? Está festejando cumpleaños acá. ¡Traigan la torta! ¿Todo bien? ¿Cuántos años cumplimos? 29. Cristian, ¿qué pasa? Pará, Germán. Para mí que Cristian, Karen, ¿qué pasó con el amigo? ¿Que hablaste de cumpleaños eso? ¿Algo especial con él o no? Pará, ¿y sabes? Te está junando. ¿Y sabes quién cumple hoy también? Cristian Villoldo. El socio de Gonzalito Pérez. ¡El hombre está allá! ¡El hombre que está allá de foto! ¡Vení, Cristian! Que venga Cristian Villoldo, que se hace las pistas de acá. El socio de Gonzalo Porra, que está laburando, porque en realidad... Es el que trabaja. Ya está sentado ahí, cómodamente instalado, va a tocar una porra. Gonzalo tiene chance de tocar en Rombay, así como está sentado. ¿Cómo se corta el pelo? Pendejo, ¿eh? Y el otro en el medio. Tenemos la presencia del productor, ¿verdad? De Parrinagui, que vino acompañado, ¿bien? ¿Qué? ¿Vino acompañado? ¿Por qué? ¡Pablito! ¡Ocho, Piquito! ¡Piquito! ¡Que te ves! ¡Que te ves! Bueno, Brice, vamos a... ¡Está en la radio, Pablito! ¡Qué lindo! ¡Hasta el guita vino! ¡Hasta sonidista propio trae! ¡Qué desconfiado que es! Bueno, chiquilines, una pausa. Vamos a mandar la pausa. En un ratito vamos a recibir a nuestro amigo Robert Moré. No, Ariel, déjame, disculpa que te interrumpa, pero la gente está desesperada, está preguntando si yo juego al fútbol, ¿no? Entonces... Mirá... Me parece que... La gente impresionante, en la calle, agarrotado. ¡Germán! ¡Claro! Y bueno... ¿Vos jugaste el fútbol? Claro, le voy a contar rapidito porque no quiero aburrir, ¿no? No, pero contalo. Hidalgo está arriba del Platense. ¿En dónde? Yo para Platense. 81, ¿no? 81. Entrás agotada, me acuerdo. Fue increíble, se agotó una semana antes. Bombonerita. ¿Cuánta gente? 240.000 personas. Había mucha gente que entró de Barrón igual. Cada vez más. Ah, mira. ¿El año que viene? ¿Sabes lo que te pregunta? El año que viene fue un domingo mañana. Domingo mañana. ¿Dónde fuiste? Lo pasó el Canal 7. El Azúcar. Estaba Rocío. Sería malo el partido que lo relataba Javier Díaz. Una cosa terrible. D'Amato viene de aire y no tengo mejor idea que mataba de pecho. Y empezó a llorar gente y estaba muerta la pelota. Y le hago respiración boca a boca en el piripicho. Increíble, ¿eh? Y la revivo. Y arranco a gambetear. Y se me saco de arriba, no te quiero mentir. ¿Cuántos? Yo conté 20. Yo estoy seguro que fueron 46 porque se me cruza el juez y lo gambeteo al juez y me sale el golero. Y cuando me sale el golero, le gambeteo para adentro. ¿Para adentro? Y siento el crack de la rodilla. Y Diego, veo la vida con diapositivas. Para, ¿cómo suena, Diego? No te emociones, Diego. Qué cagado. Pudimos jugar juntos, Diego, ¿te cuentas? Increíble. Qué sábado hubiera sido. Antes que Aja, jugás con Aja, hijo de puta, que me mirás así. Claro. Antes que Aja jugó. Fue el Pachafina. Hoy jugó uno. Hay un ciudadano. ¿Quién es el ciudadano ese pelado que juega nacional? ¿Quién es? ¿Un trigo socio? ¿Quién es? Un trigo socio de la cancha. ¿Está jugando los socios? Ahora, un trigo socio jugó. Porque jugaron los pelados. Por la ciudad de derecho. Mucho gusto. Fue motica. Bueno, ¿y qué pasó? Y enganchaste para el medio y la rodilla. Hago gol, somos campeones gracias a ese gol. Pero la rodilla partió. ¿Y el gesto golpe, Germán? No, yo le hago el gesto a los dirigentes que se agarraban la cabeza porque habían puesto una plata importante para que... No, vos pediste plata para no... Yo pedí plata para que me dijeran que no. ¿Y cuánto? Sí. ¿Cuánto pediste? 100 pesos por partido. Pero la gente, escuchá, la gente siempre lo escucha por radio. Decía, yo le hago a los dirigentes la... ¿Cuál es el gesto? No te cobro. Claro. Por la rodilla no te cobro un peso. ¿Qué gesto hiciste? No te cobro. Sí, gol. Me operó bien suero igual, Sí, suero. ¿Qué te dejó? notable. Bueno, no voy a jugar nunca más al fútbol, pero está bien. Pero bueno, chiquilines, vamos a mandar la pausa. El abrazo grande al Vichy y a Matías Amaro, que está piloteando la transmisión desde la radio. Qué bien, vos. Dejalo hacer una cerveza, decirle. Sí, había que haberlo traído al Vichy acá, pero bueno. Ahora la pausa le llevamos algo. Ahora la pausa le mandamos el delivery. Dale, Vichy, toda tu. No tu delivery, Nico. ¿Se dieron cuenta? Tiene el laburo nuevo, ¿qué? Me gusta cuando la gente encuentra. ¡Es vestuarista! ¡Fuerte el aplauso para Galería! ¡Vení, Galería, vení! ¡Dale! ¡Vení acá, vení! ¡Vení, dale! Que la puesta Julio Río todo el año no vas a estar con nosotros acá un ratito. La persona que le da vida al programa de Julio Río, la voz del fútbol, la voz femenina, espectacular, ¿eh? Al, sí, ¿cómo? Hola. La vecina de guitarra ahí. ¿Cómo te va? ¿Qué lindo? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Para la ocasión. Esto es Animal Print. Animal Print. Preguntan si viene de un cumpleaños unos ahí parados ahí por los globos, no. ¿Por qué? No. Están con la abogada, no. Esa de la. Me dijeron que era de gala. Sí. Me dijeron que para la ocasión. Germán vino vestido para la ocasión también. Sí, cuidado. Analía, que gran escucha de loco por el fútbol. Sí, totalmente. Ahora puedo ir a las cenas de vestuarista como vestuarista. Claro, sí, porque antes iba de colada. Sí, bueno, yo también no era vestuarista. Yo tampoco soy. Pero ahora sí. Analía Díaz, que trabaja en las voces del fútbol con Julio Ríos, que cubre a Nacional y que estás en la mesa con Julio, y sí. Que ahora sos vestuarista de Carve. De Radio Carve, correcto. ¿Cómo te acomodaste ahí? Arrancamos. No, esperó que se fuera a mojar. ¿Lo qué? Esperaste que se fuera a mojar para agarrar. Vos sabés que tengo un problema de retorno. Sí, no mami. Analía. Analía, mirá. Eso me escucho medio radio. No, igual estoy bien. Ponételo. Sí. No, pará, Analía que... Algunas cosas prefiero no escuchar. Anita, o sea, el domingo debuta Julio, ¿no? El miércoles 20. ¿Cuándo el miércoles debuta Julio? El miércoles 20. ¿Este miércoles clásico? Este miércoles en el clásico. ¿Y vos debutás también ahí o ya debutaste? El 14. ¿Vos debutaste ya? Yo estuve con... Escucha esto, estuve con Adrián el 14. ¿Cuándo debutaste con Adrián? A los 14 con Adrián. Estuve con Adrián el 14. ¿Te gustó contigo? Con Adrián. Estuve con Adrián el 14. Total. Adrián me estuvo haciendo el aguante. Mariel, vos que tenés la contraseña de TV Show, poné ahí, Analía Díaz debutó con Adrián. Yo le di, ya me voy. Pará, yo te di la bendición. Es verdad. ¿Qué te dije yo? ¿La vas a romper? Me dijo, es verdad. Que se la llamó. Yo estaba re nerviosa, aparte. Sí, es verdad. Estaba muy nerviosa. Qué buen relator, Moore. ¿Qué dice? Con Silvia Pérez debutó Adrián. La gente usó por Spielman. Bueno, los mayores de los éxitos. Sí. La van a seguir rompiendo. Bueno, ¿no? Vamos, se van para arriba. Bueno, sí. Ahora vamos a subir al costo. En el segundo bloque vamos a hablar de la tele que se viene. Ah, señores, vamos a luchar que tenemos un programa de tele que... Esto era el programa de tele. Ahí va. Es lo que le encontramos. Lo que quedó del programa de televisión. Y el logo este atrás. Logo y ese bumper que está ahí. Yo la excusa que pongo es que Antel bajó. No, es increíble. Sí, bajó increíble como Waldo hace tele y nosotros no, pero bueno. Es increíble. Son cosas de la vida. Hay gente que está tocada por la varita mágica. Nico, momento de hacer pausa. Dale, Luchito. Son las 12:45 y ¿qué hacemos? Ya se viene el señor Robert Moré, que va a estar un ratito con nosotros y va a estar amenizando esta fiesta, ¿verdad? Vino, ladrón de gallinas. Vino mucho más gente, es impresionante la gente que queda afuera. No hay nadie, mira. Hay mucha gente, sí. Bueno, sí, vamos a la pausa y volvemos un ratito para acá, para seguir divirtiendo a la gente. Acabo de ver entre medio de la gente hace un ratito a mi amigo Walter Bush, al gran Tatín, está ahí con toda su familia. Un grande... ¿Sabés lo que tiene bueno esto, Germán? Que la gente conoce a Daniel, que es el que nos caga ahora. Claro, ahí lo tienen acá. Este es el responsable. Okay, yo conozco a todos igual. Sí. Ahora vamos, ya que están varios anunciantes, vamos a preguntarle cuánto es que les pide. Ahora. Porque no cierra los números. Señores, avisadores, por favor. Tengo un zumbido, acá me está matando. No divulguen la cantidad que se pagan, loco, por el fútbol. Gracias, chao. Muy bien, señores, ánimo. Un rito satánico después de torturar a mi hámster cocinaron. Fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Depende, ahí lloró un jopende como... Estás en la radio del deporte, la que siempre está con vos. Locos por el fútbol. Estamos compartiendo emociones. En cada momento palpitan corazones. El ladri de Daniel Richard. Todos los deportes. El Mudo Alén. Todas las jugadas. Germán Maravilla Silveira. Vivido con pasión, viví todo el deporte. Adrián Maradona Mozone. Locos por el fútbol. ¿Sabía usted que a los trabajadores de esta emisora se nos adeudan los aguinaldos de junio y diciembre, los sueldos de noviembre y diciembre, así como los salarios vacacionales de varios años a la fecha? Estimado oyente, trabajador, ¿imagina usted cómo hemos pasado las fiestas tradicionales sin haber percibido lo que nos corresponde por nuestro trabajo? Hemos hecho intentos infructuosos para reunirnos con la dirección de la emisora para tener una respuesta sobre estos adeudos, y a pesar de los incumplimientos,

Y hasta el momento no sabemos cuál será la suerte de la 1410 ni de nuestras fuentes de trabajo. Estimado oyente, a raíz de esta situación crítica, nos hemos visto obligados a tomar medidas de fuerza que inevitablemente afectan la programación de la emisora, por lo que apelamos a vuestra comprensión y apoyo ante esta situación de injusticia y avasallamiento de las más elementales normas laborales. Los trabajadores de la 1410 exigimos que se respeten nuestros derechos. Locos por el fútbol. Universal. Más mundo. Más radio. De la madrugada con dos minutos. Vamos a tratar a tres. Mamita querida. Para que luego cumple. Para que está acoplando ahora. Ahí. Vos, quería agradecer la cantidad de gente que hay. Ha llegado gente nueva, hasta Martincito con toda la familia ahí. Volvió la familia al fútbol. Todos hinchas. ¡Qué lindo vos! ¡Qué importante la familia! Entra el misionero. Mucha gente que está volviendo a. Y ya pasó la primera cagada, loco, por el fútbol, ¿no? Sí. Siempre digo, no dejen vasos alrededor de los cables, ya está. Y si primero vaso al piso, ya está. Ninguno más tiene un vaso. Ojo, ese micro, Germán. Hay un personaje. Ese para adelante no. Cerralo. Hay un personaje sentado en la punta de la mesa tal cual. Ah, tal cual el italiano que se sienta a la punta y controla todo. ¿Cómo le va, Robert Moré? Buenas noches, muchas gracias por... Fuerte el aplauso para el señor Robert Moré, por favor. Muy contento que me reciban para pagarme lo que me deben hace más de un año. Sí. No, ¿hoy es un año? Hace más de un año. Moré, vos te diste cuenta... Por el fin del 2014. ¿Te diste cuenta lo que despegó tu carrera después de Loco por el Fútbol? Impresionante, pero... Oh. La deuda hay que pagarla, ¿no? Porque vos con un aplauso no se paga las cuentas. No, el artista no vive de la camiseta de fútbol que me deben ustedes. Te la di, la de Pacheco me la pediste, fue la primera que te la di. Gracias a Dios no toco nada. Venga, no cumplieron nunca. Para mí encima me traen acá, cerrando bolso. Que nos pasaste mal la dirección de tu casa. ¿Llegó algo? Sí, en realidad nosotros mandamos a la gente de Altoque, que es la empresa de galletería que trabaja con Loco por el Fútbol. Claro. Se ve que se equivocaron y no llegó a destino. Dale, bueno, fenómeno. Entonces, ¿qué te trae por Loco por el Fútbol una noche como hoy, así tan linda, Montevideo, que está divino y vos está acá? Está divino Montevideo, vi, quedé trancado en los accesos y dije, la cola de la gente que está viniendo por acá y agarré y vine para acá. Sí, Robert, hablemos, en principio igual ya lo decíamos, estrenaste Track ayer en el Undermovie. Bien. Contame. Un lujo. Divino. No, bien de bien, una obra que escribió Fernando Smith hace mucho tiempo. Y la agarró Ovidio, el de los Ovidio Titerdán, que pegó un salto en su carrera. Él estaba dirigiendo títeres, quería dirigir actores. En el medio me encontró a mí, un muñeco, digamos, animado. Entonces estamos trabajando y haciendo esto, que es una obra de humor. ¿Y va hasta cuándo? Vamos, tenemos contrato por 8 viernes. Vamos hasta el primer viernes de marzo. Si la gente va, seguimos. La gente tiene que ir al Undermovie, ¿no? Vamos a sortear una entrada para ir. Obviamente. Dos. Sí, como la camiseta que me deben. Bueno, claro que sí. ¿Y laburo? De laburar no, ni hablemos, nunca, ¿no? No, por favor, ojalá que nunca. Estamos hablando de teatro y la gente capaz que le gusta saber. ¿Qué labura? No, hace nada. El laburo de actor es hacerle creer a la gente que ser actor es un laburo. Lo que la gente no sabe, y uno porque te conoce y más o menos te sigue la carrera, te sigue en Twitter empezando por básicamente ahí. Básicamente por ahí. Sos un tipo que haces mucha publicidad en radio. Por ahí la gente no se da cuenta cuando escucha la publicidad de la radio, vos estás laburando salado en radio. Es mi fuerte, vivo de eso. Entonces, no, de hecho, uno de los mejores... comerciales que hiciste fue el de Claro. Sí, ese fue el que me hizo conocido, ¿no? Vos te conocieron acá. Estamos diciendo que vas a estar en la presentación de Loco por el Fútbol. Sí, estamos creando una presentación para el 16. Sí. ¿Por qué la ola ves vos, más o menos? No era un mango. ¿Por qué ahora qué? ¿Por qué la ola ves la presentación nueva? Yo me imagino una presentación el 18 de julio, tirando con todo, ¿no? Largando ya para anunciar la televisión, ¿no? Todo, sí. Porque nunca me hablaron de eso a mí, me sentí excluido de eso. Bueno, es un tema que a mí lo presenté. Tú eres en carpeta. Te manejó tu nombre. Es más, el otro día vi una película y estabas actuando vos en el 10. Exactamente, pero no, yo me imaginaba una presentación con plumas, tacos altos, conchero, todo eso. Todo. ¿Trajiste algo para laburar o...? Yo traje un estudio sociológico, no sé si queremos arrancar. Sí, la vida sexual... Estirá, la vida sexual de los jugadores... No sé cómo decirlo, lo tengo anotado por estudios. Esto es un tipo que labura, se trae todo anotado, en realidad todavía no sabe muy bien de qué va a hablar. Esto es radio, ¿no? Esto es radio, ¿verdad, señores? Qué lindo, vos. Mirá la computadora, el cuaderno es... La computadora de última generación. El cuaderno de bigote. La computadora de última generación. No, es que no me funciona escribir en computadora, ¿no? No, es que el viejo humorista... No podés. Mira, es... Bueno, es demasiado. En Track salís con la carpeta, ¿no? Sí. ¿Sí? Claro que sí. Grande, vos. No. Lo que tengo es cómo son las profesiones y el sexo. A ver. Podemos arrancar con el futbolista, una persona que no sabe lo que es el amor, siempre se está probando a sí mismo cuando entra al estadio, cuando entra a jugar. Es un onanista consumado. No... Por no decir pajero, que queda feo. Por no decir pajero. No me gusta decir malas palabras. Le da lo mismo darle a un ser vivo que darle un tarro de dulce de leche. Es una cosa así. Lo mismo. Ve mucho en la ducha, mucho culito, entonces le gusta mucho el sexo anal. Le dicen trámite bancario. ¿Por qué? Porque para cualquier trámite va y te hace la cola. O reloj de arena, le dicen a la pareja del jugador de fútbol, porque cada media hora te da vuelta y te ponen la cola para arriba. Ese sería el futbolista en el sexo y en el amor. Los médicos tampoco saben lo que es el amor, se creen dioses, pero la ponen a diestra y siniestra, verdad, ¿no? Las guardias es donde más engendran niños, vos tenés probabilidad de ir con... No sé, gastroenterocolitis, te cortaste una oreja, ponerte un narito y te llevas un pibe porque te lo hicieron. A los médicos también... También lo tengo acá. Sí. Ellos comentó... el médico también es muy aspiradora. A ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y cada dos por tres se come un trapo, ¿no? Es la que tiene el médico. Taxista. Un gremio que me ama. Qué gremio bravo el taxista. No. Un saludo a Julio Viela, que vino en el taxi recién. Qué lindo. Vos, casi lo afanan y botas. Es increíble porque todos levantan mina que vienen solos. Sí, no. Todos viven solos en Pocitos. Todos viven solos. ¿Cómo te levantás una canterosa no, ahí? No. Un gremio que quiere decir que me pararon la otra vez atrás del Solís. Sí. Me recordaron parte de mi familia que me ama mucho, entonces algo para ellos. El taxista, bueno, mucho amor tiene con su amigo imaginario, con ese que habla siempre y le cuenta a esas señoritas, con ese mucho pocito, ese Punta Carreta. Viven hablando de sexo, pero no la ponen ni a cañón, ¿verdad? Le dicen el hora de campo. ¿Por qué? Acumula todo adentro el queso y la leche. Por familiar. O cabra salvaje, ¿no? No hay forma de sacarle la leche. Pero bueno. ¡Asesino! Este espacio. Esto es pisado por la gente. Te falta hablar de coger, mamá. No, es un estudio antropológico. Aparte, a mí me cuesta creer cómo los tacheros levantan tanta mina vestido de bichicome. No, uno vestido de camisita. Pero, ¿qué es lo primero que te dice? Vos subís al taxi, lo primero que te dice. No sabés la mina que me acaba de bajar. No. Le quiso pagar conmigo, le dije no, y ya me la chupó. Perdón, de cada 8 taxis que te tomás, 14 son así. Aparte, terminan todos ahí en el charrúa, te llaman la cepa de charrúa. Y aparte, es un gremio donde el homosexualismo es, ¿no? ¿Cuál es la actividad principal de...? Ay. A ellos les encanta juntarse todos. ¿En dónde? ¿En Sarmiento y Boulevard? En un lugar, se juntan todos y se apretujan todos entre un taxi, ¿no? Mucho hombre, mucho... Mate, mucho mate. Carnicero deshonesto, le terminan diciendo al tacero, ¿no? Y porque entra la carne por atrás. Siguiendo con el humor familiar, ¿no? Tenemos los periodistas. Gracias a Dios nosotros. Bueno, qué sé yo, es un asco. Tenemos la presencia. Perdóname. Rafael Velasco, pido la foto. Para Rafael Velasco. Un histórico. El mejor vestuarista de todos. ¡Rafa! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Rafa! A todos los que escuchan Kesman, alguna vez escucharon decir a Kesman. ¡Atento Velasco! El señor Rafael Velasco. El señor Velasco lo conocemos de la época de la parroquia. Venimos de... Sí, claro. No, en serio, ¿verdad? De la parroquia de los Vascos. Él estaba en un grupo y yo estaba en otro grupo. ¡Gran cometrapo! La parroquia de los Vascos fue lo que dijo, ¿no? Salió por un lado Rafael Velasco y por otro esa figura. Cerró, ¿no? ¿Eh? No me acuerdo que cerró. Sí, cerró. Se le fue también. Bueno, ¿qué más tenemos? Perdóname, los periodistas son un asco en todo sentido. ¿Por qué? En el amor es como con la noticia, ¿viste? La van buscando, un día que la descubres, se encandilan y van atrás de otra, ¿no? Promiscuo, una porquería de persona. Sí. Tenemos la variante que es el periodista deportivo, que es el club de Toby, ¿no? Es algo que hoy vino Karen, ustedes siempre, todos. Es un rival, ¿no? Olvídate. Le dicen asiento de tractor, solo conoce culo de hombre. Y dada la intrascendencia de la vida de las personas, son yogur, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hicieron para no tirar la leche. Por familiar. Gol en contra, los hizo sin querer, ¿verdad? Tenemos a los actores para no dejar gremio fuera, ¿verdad? Solo aman el bordero, es lo único que pueden amar. Le dicen rocola, por una moneda te tocan lo que quieren. Eso es bueno, ¿verdad? Se dan de bomba entre ellos, eso la gente siempre se lo está preguntando, los actores son así, en el camarín, y vale todo, es como acá. Claro. Como ustedes mismos, ¿no? Hoy estamos acá, delante de la familia, ¿no? Son todos faloperos. La diferencia está en las actrices. Le dicen, a los actores se le dice perro de aeropuerto. ¿Cómo? El actor de raza, de verdad, es un actor de perro de aeropuerto porque apenas detecta el bulto empieza a mover la cola. Y las mujeres, las actrices son dictadura porque se la voltea un pueblo. Es verdad. Yo creo que ya estaríamos por acá, podemos seguir, no sé si se me fue la mano. No, tenemos las enfermeras y las nurses. Son lo mejor que puede pasar a alguien en el amor, ¿verdad? A alguien que le pone la chata y el violín a un desconocido. Ah, que se puede esperar, ¿no? De ahí para arriba todo. Es un amor para todo, ¿no? Son ligeritas. Las guardias es lo que tienen, mucho menos lo que viene. La mujer es enfermera. La enfermera morena es brava. La negra. Hay mucha dominicana. La negra es muy brava. Pero la dominicana labura en la casa masaje. Sí, bueno. Vos por 18 ves una dominicana. La dominicana. Primero que trazás una línea de citar, trabaja en un putero. O sea, no hay chance que trabaje en otro lado. O en un carrito. Sí, claro. Para la dominicana te labura en el putero. o te labura guardia de seguridad. Está la escena de guardia de seguridad americana. Sí, está bien, también es un trabajo digno como... Me parece perfecto. Casco, trabajar en la guardia. Hay gente que cobra por actuar. No, hay que... increíble. Ah, hay de todo. No. Y aparte es una profesión digna, no nos olvidemos. La segunda profesión más vieja del mundo, ¿no? ¿Cuál? ¿Y la primera? La primera es actuar. El primero que fingió un orgasmo desencadenó que dijo, che, pues yo puedo cobrar con esto. Claro. Vos hacerle sentir a otro que, claro, sí, que es lo que qué se feliz quiere hacer, ¿no? Pero las enfermeras, bueno, son ligeritas, no hay que hacerle asco a eso, le dicen moña escolar. Moña escolar. Todos alguna vez se la pusieron. Vos lo podrás comprobar con tu mujer, le dirás, mi amor. Saludos. ¿Quién del grupo no me la puso? Y le dirás, ninguno, ¿verdad? Ahora vos. Es así. Tenemos a las maestras. Bueno. Un infierno de pasión. ¿Sí? Son lo mejor que hay para un hombre es el sexo. Tanto tomar té con galleta en la boca, que te da una fuerza en la mandíbula, que hacen que para el sexo oral sean lo mejor, ¿no? El tope de la tabla. Exactamente. Le llegan a decir, ternero bebé. ¿Por qué? Tiene la trompita llena de leche. Y bueno, yo voy a ver a Guarneri hoy, no. Y a Ferri, pero no. A Campilia por mucho no menos de eso. No, levantando la radio, pero él salía en los 100, nosotros en la 14-10, nadie se va a enterar. ¿Quién se va a enterar? No, que son unos hijos de puta los que controlan todo esto. No, claro, no lo digamos. No, ¿y qué tenemos? La maestra es eso, ¿no? Calentona, también se le dice puerta de sótano. Ah, ¿por qué? La levanta de la argolla. Pero bueno, es muy fiestera la maestra. Tenemos una profesora acá, Leticia, que puede referir lo mismo. Profesora y maestra. Leticia, la mujer de Tatín. La mujer de Walter Tatín. Acá de los avisadores no se habla, señor. No, pero yo estoy hablando. No se habla mal del avisador. No se habla mal del avisador. No se habla de la mujer del avisador. Ah, bueno. Las compran mucho en internet, los rusos las compran de racimo. Y bueno, es eso. Después tendría otro estudio antropológico, que son las hinchadas y el sexo, cómo es cada hinchada según el sexo. ¿Ah, sí? ¿Vos? Sí. Te mandan un saludo grande de Radio Mallorca de España, que están transmitiendo esto, y te mandan saludos. Un par de uruguayos te conocen por allá. Le mandamos un cañón muy grande. ¿Dejaste algo por allá, no? ¿Mallorca, si tengo algo? ¿Algún botija? Sí. Sí. ¿Quién estuvo ahí adentro en su closet algo, no? Escuchaste, viniste solo, no viniste con la familia, ¿no? No, la familia se quedó en casa, se durmieron todos mirando ese gran despliegue futbolístico de Peñarol. Sí, Peñarol. La gran presencia, disculpame, el padre Donato, fuerte el aplauso para el padre Donato. ¡Dale, pa! Fuerte el aplauso para el padre Donato. El futuro de loco por el fútbol. ¡Donato! ¡Qué lindo está esto! No, pará, hacerle un lugar ahí, Robert, porque viene el padre Donato a tirar la bicha. ¿Lo va a tirar a vos también? Viene, Germán, viene con la bicha. Sí. ¿Trajiste la lagarta, padre Donato? Vení, ¿la qué querés? Claro. Ah, porque quiere cobrar. ¿Querés cobrar, padre Donato? Pará que, Robert, explicale cómo se cobra acá. No, a las 4 de la mañana pagan acá. Sí. Tenés que aguantar. Un cheque volador. Escuchá, Robert, ¿vos te sentís fuerte como, por ejemplo, para que el padre Donato te tire los buchos acá adelante de la gente? Perfectamente no. No. ¿Te cagás? Prefiero chupoñar con Germán antes de... Eso es una cuestión de Andrea, pero... La gente que está escuchando se da cuenta. Claro. Frente, ¿no? No lo quiero caer, no. Vino con el... Mamita. Vino el Pai Donato, pero de verdad, atrajo todo. Vino cargado. Ay, mamá. Vino pegando los papelitos y todo. Ay, el tema es si me va a cobrar. Gracias. Si no me va a cobrar, bueno. No, para... Mirá, te dejó lo mucho acá. No, te lo toque, boludo. ¿Qué es esto? No, más desgracia la que tenemos no vamos a tener. No. Hicimos piloto de televisión, Robert. Sí. Mirá dónde quedó. ¿Ya quedó el cintra ahí pegado a la pared? Pero son... Me mucho pito, viejo. No, mucho club de Toby, ¿no? ¿Vos sí que hay que incorporar una mujer acá? Acá justamente. Acá no es el mejor ejemplo, digo. Acá. Sí, claro que sí, para televisión. Ya supo estar. No camina una mujer, loco. No camina. Siempre digo que se la quiere voltear. Pero es lo que. Adrián es muy bueno. Pero es lo mejor, En el pasa que no nos convencemos que somos feos, ese es el problema. En el teatro lo que funciona es eso: tenés una mina linda. Entonces, ¿qué hacemos todos? Nos aprendemos la letra enseguida, tratamos de armarla, la base. Tuvimos una que tenía dos aportes en el programa: uno era un aviso y otro era la Zeta. Era todo. Era todo lo que le aportaba. Y bueno. Pero es mucho. Es que en realidad, Adrián, cuando llegamos nosotros nos hicimos el club de Toby, acá hicimos un vestuario, no lo huevo bárbaro. Pero, Adrián, sí, vos tuviste dos o tres mujeres. Yo trabajé con chicas, sí, bien. No hay problema. Lo que pasa es que no era esto, o sea, era un programa como normal. Imposible con una mujer acá. Y hay que poner a una señorita un poquito más guapa, una dominicana, de repente, que pueda cumplir con todo. Estamos bárbaros, sí. Una dominicana, por ejemplo, para que lea los tweets, solamente. Por ejemplo, Para que le, viste que ahora está de moda el WhatsApp también en radio. También. Pero qué mujer normal va a agarrar a trabajar en un programa sábados y domingos a las 12 de la noche? O sea, así que está. No, mujer soltera y fea. No. Simplemente que sea una mujer normal. ¿Qué persona normal va a agarrar a hacer un programa de bueno, eso, ¿no? Yo estoy a punto de que me expulsen del hogar, ¿no? De hecho, iba a venir con la mujer y no vino. De hecho, vino la familia de todos, yo estoy solo, ¿no? Pero la señora está escuchando. Sí, sí, está escuchando. Ah, imagínate, loca la vida. Le digo a mi mujer, loco por el fútbol. En mi casa hay una regla, es de la puerta para adentro, loco por el fútbol, no está en mi casa. O sea, es algo que... Claro, perfecto. Sí, claro. Bueno, qué linda la banda. Tampoco para que le griten a los cuatro vientos. Qué calor acá adentro. Es Barranquilla. Yo lo lindo que yo traje una camperita, dije, por la duda que hacía mucho aire acondicionado, viste que yo mariconeo con la garganta. Tenemos aire que queda 25 kilómetros de acá. ¿Me voy con esa? Tengo la de las hinchadas con las... ¿Cómo son? ¿El sexo? Sí. Wander, un desquicio, la tercera edad también la pone. Es más aburrido que un bautismo a las 9 de la mañana. Tiene menos emoción que un discurso de Ehrlich. Juegan lindo, ¿no? Toda la previa. Pero nunca es como un juego de nunca acabar, por decirlo de alguna... usar algún eufemismo, ¿no? Es como los colombianos, ¿viste? Costado. Se maneja de dedo, toca mucho. Sí. Bueno, nada. River es la adolescencia del sexo. Es una explosión de juego. Sí. El karma de los nanistas, ¿no? No salen de eso. Pueden jugar, juguetear así durante una hora y media y no pasa nada, o en los primeros cinco minutos te llevaron cuatro. Te rompe todo. No, sí. Te acabaron cuatro veces. Con Corrasco, olvídate que ya habías arrancado. Y bueno, ya está. Defensor, son los tipos que no juegan las finales, cuando las juegan no las ganan. Entonces, eso en el sexo es lo mismo, ¿no? Defensor te ha ganado finales, ese es el tema tuyo. Te ha ganado finales a vos. Perdón, no. Defensor, te ha ganado finales a tu cuadro. No se escucha. Defensor, te ha ganado finales, te digo. No. ¿Defensor qué? Sí. ¿Que ganó alguna...? Ah, Peñarol. Sí, bueno, alguna vez la pusimos todos. Lo que pasamos 30 años también. Antes la poníamos todos los días y después la ponemos una vez cada... Defensor en el sexo es así. Cuando juega no la pone, cuando no, se queda con la gana, lloriquea. Le gusta el mimoseo, estar, mostrar los roles, las cadenas de oro, las alhajas. El buen perfume. Claro, buen perfume. El franeleo, eso lo dice, es el franeleo. Danubio, que es el defensor sin saneamiento. Danubio es el defensor sin saneamiento. Sí, sabemos que es lo mismo. Perdón, lamento si hay alguien de Danubio que se ofendió. Vivís en el Arocena, ¿no? Sí, claro, no. Maldonado de convención, un antro de la opulencia. Es lo mismo que defensor. Una vez ganaron un partido, pero nada, no la ponen nunca. La diferencia es que con las joyas y las alhajas se las quedan ellos, no las dejes a mano. 7 en la final. La gente es la curva. 7. Escuchá. Te comiste 7. En una final. Nunca lo vi. No fue en una final. Ese partido lo vi, iba ganando Peñarol 2-0. Y yo le dije al que tenía al lado mío, está más cerca Danubio del tercero que Peñarol del tercero. Iba ganando Danubio 2-0. Estaban a Pablo Montero, ¿verdad? Y el único que metía era el Gaby Cedré. Lo vi nunca más, Cedré. Y a partir de ahí los odios contra Cavani en ese Danubio. Toda la vida festejé la gesta 7, cultural. 7-2 perdiste con Peñarol también, te recuerdo porque... ¿También? Gente que quedó muerta con la mayor gesta cultural y deportiva que hizo la hinchada de Cerrito, que fue prenderle la palmera, ¿no? Prendieron la palmera. Es el gesto cultural... Ahora, viste que la tiene, hay que sacarla, porque la FIFA no quiere... No la ponen nunca, está bien, que la saquen, es lo mismo, no la ponen nunca, a ustedes no pasa nada. La hinchada de Atenas, a los loquitos del sexo. Atenas, ¿no? Que descendió. La hinchada, sí, es el bravísimo. Se viene para cerca, acá. Aparte, vos. Son otros amigos que también me han visitado, me han dicho que no hable de ellos. Son esos loquitos, ¿te acuerdas del porteño aquel que había venido, que apareció en el Mercosur colgadito? Son la gente que le gusta esa cosa, usar esposas, como Kung Fu, ¿no? Kung Fu, también. Sí, exactamente, son esa gente, ¿no? Y tenemos, bueno, Nacional y Peñarol, para terminar esto, ¿cómo son en el sexo? Nacional es una secta, la cultura nacional le ha hecho mucho daño a Nacional, ¿no? Se creen, porque tiene esa cosa, viste, nosotros somos así, te empiezan a hablar como es. Somos diferentes. Y te empiezan a aburrir con eso porque hay una única forma de ponerla, vos querés variar, no, la cultura nacional es así, es aburrísimo. Son los pelados cordera del sexo, viste que el pelado cordera antes de arrancar un recital arranca con el discurso, sí, te calca los huevos hablando de todo. ¡Vámonos a la mierda! No, querés pegarle un tiro que inunden todo. Yo qué sé, trancan todo, esa es la verdad, joden a los demás, son tristes y aburridos como un cancionero de Fernando Cabrera. Sí. Evangelizan más que los vegetarianos, viste que el vegetariano es la unidad mínima de tiempo conocida, ¿no? Claro. O sea, que es lo que demora un vegetariano en decirte que vegetariano es la mínima unidad de tiempo registrada, no hay nada más chico, ¿no? Son un embole. Peñarol, mucha arenga, poco ruido, perro que ladra no muerde. Yo qué sé, te dicen todo lo que van a hacer, ¿no? Ahí arranque, no, te voy a romper todo, mamita, te voy a arrancar acá, te voy a morder, te voy a chupar, esto es Peñarol, que hay que poner, bla, bla, bla. Nunca la pela, porque seguramente no se le para. Son las gárgolas, ¿no? Tienen una imagen siniestra, un discurso para dar, pero están allá arriba, quietita arriba de la iglesia, viendo pasar el movimiento. Nunca pasa nada, ¿no? La hermana menor de las relaciones. Todos sabemos que la hermana menor es lo peor, lo peor, ¿no? Viste que la hermana menor, cuando estás con una señorita, viene, te apoya las tetas, pasa cerca del bulto. Siempre está más buena. Primero está siempre más buena, es mucho más guarra. Es siempre sincera. Aparte, aprendió con la mano. Claro, sí, claro, sí. Es, si llegas a cambiar y está con la hermana menor, se transforma en una monja que no abre las piernas jamás, ¿verdad? Pero bueno, esa es la hinchada de Peñarol. Son el amigo machete, ese que amaga y nunca pone, ¿verdad? Y por último tenemos los veganos, que también la gente, los veganos son una hinchada. El vegano no la pone nunca, ni en una orgía. Ellos de no comer carne se lo llevaron hasta el extremo, entonces... No hay claro, exactamente, las mujeres se jeretean a lo loco, los hombres son... son, perdón, me reí yo mismo. Los tipos son unas cosas andróginas, son como el señor Spock de las relaciones sexuales. Y hasta ahí sería lo mío. Después tengo un análisis por nombre, bueno, pero me parece que está demasiado. Y estaría... Me dijeron que viene el dúo Canta Claro. Sí. Y yo quisiera retirarme con el culo estar. El tema es así, Robert. Si te querés quedar un ratito más, tenés todo pago. Sí, bueno, entonces voy a tomar un poquito, pero tome, tranquilo. Tenés todo pago, llevate esa Fanta de 600 que le faltan 300 miligramos. Sí. Ahora vamos a recibir a Germán y a Fede. Dos guitarras que van a tocar un ratito con nosotros. Vamos a hacer un poco de música en vivo. Y para cerrar, después. Vamos finalmente a saber la suerte de Loco por el Fútbol en el 2016, porque está el Pai Donato, que ya pedimos un aplauso. Vamos de vuelta al Pai Donato. No, pará, y la gente quiere saber el futuro también. La gente que quiera saber el futuro. El Pai Donato, que es un mal necesario, ¿verdad? Escuchá, Robert Moreno acaba de mostrar esto para que le ponga algo adentro para depositar. Muchacho, lo pasamos por la mesa. Una monedita. Gracias con la gorra, lo hacemos con esto. Claro, escuchá, Moreno, trajo este sobre del Bro acá para depositar, le va a poner el número de cuenta, le van poniendo 20 pesos cada uno por estar dentro del sobre. Era la única forma de ganar. Gracias, Robert, de verdad. Bueno, ¿sí? Gracias. No, claro. Escuchá, ¿hacemos una pausa? Sí, hacemos una pausa. Y venimos con dos guitarras. Y con Robert Moreno, que se va a quedar un rato más, ¿te parece? Qué calor acá adentro, mamita. Vamos arriba. Locos por el fútbol. ¿Sabía usted que a los trabajadores de esta emisora se nos adeudan los aguinaldos de junio y diciembre, los sueldos de noviembre y diciembre, así como los salarios vacacionales de varios años a la fecha? Estimado oyente, trabajador, ¿imagina usted cómo hemos pasado las fiestas tradicionales sin haber percibido lo que nos corresponde por nuestro trabajo? Hemos hecho intentos infructuosos para reunirnos con la dirección de la emisora para tener una respuesta sobre estos adeudos, y a pesar de los incumplimientos, nos hemos comprometido con la puesta al aire de nuestra emisora. Este grupo de trabajadores, a lo largo del último año, ha sufrido despidos y envíos a seguro de paro, y los atrasos en el cobro de nuestros haberes han sido una constante. Y hasta el momento, no sabemos cuál será la suerte de la 1410 ni de nuestras fuentes de trabajo. Estimado oyente, a raíz de esta situación crítica, nos hemos visto obligados a tomar medidas de fuerza que inevitablemente afectan la programación de la emisora, por lo que apelamos a vuestra comprensión y apoyo ante esta situación de injusticia y avasallamiento de las más elementales normas laborales. Los trabajadores de la 1410 exigimos que se respeten nuestros derechos. Llegó el verano y Claro sigue triplicando. Triplicaslos. ¿A qué onda fiesta? Triplicaslos. ¿Cómo está la playa? Y triplicaslos. Hoy hay previa en lo de tu ex. Con Claro triplicas todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sábelo. Si tenés Claro, triplicas. Y si triplicas, tenés Claro. En el centro, Gimnasio Harlem, de Buenos Aires a Montevideo, 80.

Somos la 1410. La 1410. Una radio para pensar. Locos por el fútbol. En todo el país. ¿Hacia dónde van tus ojos? Me llevan tus piernas. Lo que de vos más me gusta es eso que criticas. La placita del terror puso fin a tus penas. Y de la hamaca hoy no te puedes bajar. Si hace frío, desnúdate. Si es de noche, despertar. Te acostaron tan temprano y no te dormís más. Toneladas de belleza, de desplazamiento. Ella mira indiferente, ella me hace mal. Adhesiva, y ese aro en la lengua es un estorbo no más. Para escapar del infierno, más alto, eso sería mejor. Más alto, para escapar del infierno, más alto. No te animaste, hoy no te animaste. Barbaro, igual. Bueno, ¿qué te viene ahora? Tenemos de todo. Yo estoy mirando a mi derecha los cracks ahí que están para... ¿Estamos al aire? Pronto. Sí, señor. Dejame mandar una... contamos con la presencia de mi gran amigo Elvio González Pastorino, que tiene la mejor clínica de golf, La mejor clínica. Si te vas a arreglar los dientes... Me puso los brackets en un esfuerzo terrible para enderezar esto. Así cuatro que... herreros trabajaron en la boca de Germán. Qué grave. Qué malo, no están así. Me prometió que iba a poder chuponear lo más bien con brackets. ¿Y? Fue lo que le pregunté. ¿Y? Y me dijo que sí. ¿Y, ¿Ah? ¿Y Andrea? ¿Pero pudiste? ¿Sí? Bueno, eso es importante. ¿Pudiste chuponear? Sí, es mi fuerte, ¿no? Es muy de chuponeo. Sí, muy de chuponeo. Bueno, vamos a... Pues, tenemos un bandum. Sí, señor. No. Germán y Fede, dos guitarras. Dos guitarras. Que después van a repartir tarjetas porque seguramente la gente los puede contratar para algún evento. A ver. Ay, madre. Se escucha perfecto. En vivo. Ella mira indiferente y ya me hace mal. Un león al despies con cinta adhesiva y ese aro en la lengua es un estorbo no más. Acercó para escapar del infierno. Teléfono para contratar a esta banda. Bueno, muy bien. 09910 65 10 el teléfono. Saludos, gracias a Dios de que estamos a toda la banda. Saludamos a muchos colegas que están acá y muchos tienen que ver con el fútbol que pasamos todo el año para nosotros. Y hoy alcanzó la suma de 438 en un año. ¡Uh! en un país específico como el nuestro, así que los equipos que concentran, que tienen dos o tres días, los pueden convocar. 099 seguimos, vamos arriba. Acá no es. Perdidos en el túnel del amor. Y dicen los ojos encendidos que más se oyó. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino ahí. Me entrego al vino porque el mundo me hizo. Sí, a ver la barra. Mira cómo está eso, soy el veneno que receta y tu amor enfermedad. Espectacular, estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Con las manos arriba, arriba, arriba. Sacrificio de mis falsos zapatos echaron. Los domingos del club, que el Cristo da la luz. La columna de la catedral y la tribuna gritaban el gol por la capital. ¡Vamos! Todo gira y gira, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Déjeme mirar cada sensación. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. No la sé. Y le sucedió el tiempo que lo sucedió. La melancolía de vivir en este mundo y de vivir sin una sola picadura. ¡Dale! ¡Sí! Todos bajo el sol. ¿Por qué? Se proyecta la vida, mariposa tecnicol. Cada sensación se proyecta la vida, mariposa tecnicol. Yo me conozco de antes, pensé a vencer ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Yo hoy solo te vuelvo a ver, hoy solo te vuelvo a ver, hoy solo te vuelvo a ver. Espectacular. Queremos decir que esto es una fiesta, amigos. Una fiesta de verdad. ¿Hacemos una más? Una más, una más. Arriba. ¿O más? Pará, vamos a desmentir. Me están preguntando si es Rolando Paz. No, porque me están... Cántame, canta más todavía, la Rolando Paz. Canta más. Disparate, un disparate. Bueno, amigos, como siempre... Las manos arriba, arriba. No quitas tu sonrisa, se desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito como hielo al sol. Se arma baile, se arma baile. Cuando vamos a algún lado, nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Sigo dando vueltas a tu alrededor, el mundo abandonado fue la noche. ¡Oye! Yo no soy tu prisionero, tengo el alma de oro. He traído tu nariz a que me... de tu ayer, siento que la vida se nos va, que día de hoy no vuelves más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama entera abierta, la locura apasionada del amor. Entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, si no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor. ¿Cómo? Que me cueste el corazón, amar en tu mirada y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé, voy a arrancarme de tu piel. Recuerdo del ayer y siento que la vida se nos va y hasta el día de hoy no volverá. ¡Eso, eso! ¡Qué lindo suena vos! ¡Qué lindo! ¡En vivo! En vivo, incluso Juanjo. ¡Qué divino, vos! La puerta de nuestra casa espera abierta, la locura y más hermosa del amor. Aunque te quiero, vamos levantando el cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. ¡Vamos todos! No me arrepiento de este amor. A que me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Y porque nunca más me imaginé. Arrancarse de tu piel. De tu recuerdo de la... ¡Feliz! ¡Chau! Te llevo mi corazón. Qué grande, qué grande vos. La rompieron. Un saludo grande a la gente de Dos Guitarras. El teléfono 09-99-1510. El teléfono de Guitarras se lo encuentra en Facebook. En todas las redes sociales. Impresionante, vos. Están robados, están robados. Además está decirle a Dos Guitarras, si lo quieren a ver tocar en el año, toca de lunes a sábado, en el año, ahí aparece en nuestra página, todos los toques. De lunes a sábado, todos los días en el mismo sentido. Cumpleaños de 15, pedida a todos. Al Sony Pizadora, Javier. Lo demás, ustedes saben, saludamos a toda la gente que nos viene a acompañar. Feliz es una fiesta, gente. Gracias por... Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Fuerte. Claro. ¡Uy, nos podemos más! ¡Y nos podemos más! ¡A ver, a ver! ¡A ver la turista! Bueno. ¡Qué lindo suena! ¡A España, a España! Es parecido, pero es súper conocida. Lo que le pedimos que le escribió, revienta, revienta. Está bien, está bien. No, toda la ventana, está como un adiós. Queremos saludar a Nico, Nico, mueve. Una vez con la Lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. ¡Ja, ja! Ya nadie hace daño. siempre brillará. Siempre brillará. Y yo te amaré. Te amaré como. Te amaré por siempre. Que la noche te vence en la cama. Que los días que antes te van a trazar. Impresionante, impresionante. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tanto, ¿verdad? Por favor, a ustedes, éxitos. Gracias, muchas gracias. Señores, loco por el fútbol, que la verdad que está transitando como una locomotora esto. Enorme lo de dos guitarras que va a seguir en un rato, ¿no? No, no, no, ya se va. Ya se va, ya está. ¿Cuándo está hablado un tablado? Se van a quedar al sorteo del auto, me decían, así que... Sí, el auto, sí. Está complicado lo del auto, me informaron. ¿Sí? ¿No llegó el auto? Estaba el Lenoble organizando el evento, así que no sabemos si se va a terminar o no, qué va a pasar. Me preguntaban para contratar al Lube, lo pueden contratar, yo los conozco, no tienen nada que ver con los Cantaclaro, ninguno se le da... Ah, para... ninguno. No, se porta muy bien, no menos, de gorritos... ¿Aquel de gorro, Braví? Y una onda, René. Claro, no. Claro. Pasa nada, Fede. Pasa que ahora tienen 15 años y parece ahora, que tienen 25, ¿no? ¿Qué tenemos, chicos, ahora? Ahora estaba por llegar el magicómico Jerry. Sí. El, se va a caer en este gracias momento. Por vos, gracias, vení. Pregunto, Karen, desde mi sana ignorancia, es la maestra de ceremonia, la dama de ceremonia, ¿cómo es que? Porque vos abriste la transmisión de Locos por el Fútbol. Llamale como quieras. Soy la dama de ceremonia. La dama de ceremonia. Tienes otro evento, Karen. Seguramente tenés. Otro evento tenés. Sí. ¿Hay otro evento hoy? A dormir no. ¿Alguna cosita? No, no. ¿Sí? Mañana hay que trabajar todo el día. Bueno, ¿A qué hora entramos en TNU mañana? Y tengo que pensar a ver a qué hora. ¿Vos qué haces, Sandra Rodríguez, punto penal, es no? Increíble. Está para renovar eso. Es la pregunta. Hasta tenemos chivo y se equivoca cuatro. Germán, hasta que Messi juegue un hasta que Nigeria tenga la final de Rubio. Los invito a ver mañana Info TNU, Todos los días tenemos. Todos los días, sí. Lo que te manda mensaje WhatsApp es una cosa. Lo que te manda no tiene. ¿Cuánto WhatsApp? No olvidate. Cada vez te mando menos, ¿verdad? Es verdad, me tenés abandonado últimamente. Yo lo cumplí. ¿Por qué, Adrián? Se extraña, aparte. Llega un momento que se extraña, porque mandarte 300 por día, mandarte... ¿Y por qué? Has intentado por todos lados, Le tiraste vos. ¿Le tiré más tiro? ¿Le tiré más tiro que la policía de México está como más? ¿Sabes lo que pasa? Que le escriben tanto a Adrián. Sí, claro. Le escribe tanto. Pero está siempre en línea. Llega un momento que se pierde, no sabe... Germán. Es para el proyecto de Galáez. No va por ahí. No tengo chance, o sea. Son divinos, son simpáticos, está, pero... Sí, mira, yo soy todo lo que... Pero nada. Mirá, nos falta algo. Increíble. Algo fundamental, ¿no? Es popular. Sí, claro. Gracias, Pablín. Sabés que te queremos mucho. Y el ciclo que viene es full con nosotros. Claro. ¿Tenemos que hacer la presentación? Hay premios. Germán. Para la presentación nueva de Loco, vamos a la junta. ¿Hay premio para Karen? Sí, claro. ¿Una remera de los Ochitos Verdes? Es una cena para dos en el carrito El Águila Blanca. El Águila Blanca, ¿no? En el estadio Gato Pago. Y un metro de musa en pizzería la 14. De musa en pizzería la 14. Sí. Karen, gracias por venir, ¿verdad? Te queremos. Bueno, hay que hacer la presentación 2016. Sí, claro. Estoy contratada. Sí, un aplauso grande para la señorita Karen Todoró, que estuvo presente aquí en el cierre del ciclo de Locos por el Fútbol. También al viejo borracho de Moré, que la descosió hace un rato haciendo un monólogo. Un alcohólico. Moré me hace acordar el Chapo Guzmán, tiene pinta. El Chapo. Y tenemos está todo divino, está todo fenómeno. Y vos, tenemos la presencia del Pai Donato también, ¿no? El Pai Donato que nos va a decir el predio. Yo pasaba por acá y siempre pasa, gente y entré. Aparte, es mal necesario que ese. Es como la conferencia de Peñarol, no hay comida. Para aquellos que nos escuchan, aquellos que nos escuchan habitualmente, saben que el Pai Donato en la moto del Toto tiene su espacio contratado que hace el macabro, ¿no? El hecho que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos amigos, Donato. ¿Cómo andas, querido? ¿Qué tal, Toto? Siempre igual, estaba con Nastalina, me sacaron. ¿Cómo es el tema? En este país donde se pudre tan fácil la cabecita, vos la tenés bien puesta. Tira los bucios, Donato. Bueno, vamos a tirarle a la gente a ver si. Pará, a la chica, todo. Pará, Vamos a hacer una pausa y después se viene. Le van a avivar en algún momento. Sí, sí. Hay que hacer una pausa, señor. Hay que hacer una pausa. Vamos a la pausa. A la vuelta viene Donato. Donato, hoy consulta free, hoy es gratis, Hoy locos tienen su encanto. Porque vino el Pai Donato. Sí, señores, hasta las 3 vamos seguro. Hasta las 6. Sí, la tanta. Villoldo, hoy no cerraba Villoldo, olvidate. Con la presencia de... ¡Sole, sole! ¡Ah, le pido la plaza, no! ¡Sole, sole, sole! Vamos a presentar a Sole, que es una amiga nuestra también. ¿Sí? Que se puso la orden para la presentación de Locos. Sí, cómo no. 2016. La cara más linda de Fox también. Mará, Escaglia, y Canal 4. Canal 4, Fox, está trabajando mucha televisión, Hace tele Silvia Pérez. Está mala. ¿Por qué? Estoy pasando bárbaro, Sí, ¿de verdad? Está precioso. Afuera, pero el programa está adentro. Está más lindo acá. Sí, sale, qué buena que está la pizza acá de la 14, ¿verdad? Riquísima. Sí, estábamos comiendo ahí con Anita, con Karen. Germán, con María. No tenés chance, tampoco. No, que vamos a ver, hay un rumor que Escaglia quiere caminar por estos jardines. ¿Cuál es el rumor? Hay un rumor que se dice que Marcelo Escaglia... Andando cerca. Están empezando algo, ¿verdad? Está cerca de... Dice. Es como mi hermano mayor. Sí, es como... O sea, ¿qué? Sea muy mayor. Si Escaglia se acerca a vos, es como que Rampla vaya por Messi, más o menos. Lo quiero como un hermano. Sí, está bien. Ah. Está bien. Te vas a quedar un ratito más porque el Pai Donato está soltera, ¿verdad? Abre la carta. Sí. El Pai Donato sabe sobre tu futuro sentimental. Pará. ¡Al Pai Donato! ¡Fumado todo duro! ¡Sáquenme el alcohol, por favor! ¡A ver! ¡Cómo la colita! ¡Y nada! ¿Qué pasó, Marcelo? Sí. Termina mal eso. Karen estaba tomando Coca-Cola. ¿Qué va a decir, Karen? Sí, voy a encontrar el amor este año. Ya, vamos a hacer esto antes del corte. Sacale una carta. No, para. Pueden pasar las chicas, que vamos a... Vení, Karen, antes de la pausa, saca una carta. No. Así ya que te vas, te revelamos tu futuro, dale. ¿Sí? Ay. Que la lea, que tiene... Lela. Es tuya. Lela. Pide un deseo a las estrellas. Mamita. Pide un deseo y espera lo mejor. Llamame, Pai Donato. Más que amigo, dice. Tiene el teléfono ahí en el sauce. Pai Donato le cayó la carta. Llamame. Pará. Arrancar a rezar, quiere decir. Claro, arrancar a rezar porque viene Malena a cantar un tango. ¿Dónde está Bonomi cuando uno lo necesita, no? Los anillos de la bestia. Viene mal. Germán, mirá los anillos. Vamos con otra. Está divino. La tita Merelo. ¿Ven? ¡Hacé algo, Bonomi, por favor! No. Ahora sí, dale. Germán. Ahí. No, mirá que me sale, Bono. El unicornio. Hoy no pego una. Andate para casa después. Hoy no pego una. Merece la pena esperar. ¡Está! ¡Vio el payonato! Las cartas no mienten. ¿Voy yo? Otra más. El que metís sos vos, payonato. ¿Para qué va Adrián? ¿Qué dice Adrián? Adrián. Ay. Te vas con la torre para casa. Y no te vas hasta el lunes. ¿Qué decís vos? Paciencia será recompensada. Bien, muy bien. Bueno, señores, vamos a mandar la pausa. A la vuelta, el Pai Donato así abre la canilla y les atiende de a uno. De a uno. A todos. Tenemos los bucios también, ¿Y la bicha no vino? No vimos a la cheta, vamos a la bicha. Omar, vale, pausa. Estás en la radio del deporte. Locos por el fútbol. Estamos compartiendo emociones. En cada momento palpitan corazones. El ladri de Daniel Richard. Todos los deportes. El Mudalen. Todas las jugadas. Germán Maravilla Silveira. Vivido con pasión. Viví todo el deporte. Adrián Maradona Mozone. Locos por el fútbol. ¿Sabía usted que a los trabajadores de esta emisora se nos adeudan los aguinaldos de junio y diciembre, los sueldos de noviembre y diciembre, así como los salarios vacacionales de varios años a la fecha? Estimado oyente, trabajador,

Bichi, qué atento. Un disparate, Matías, el Bichi Amaro en estudios, ¿eh? Sí, ahora sí, Nico, estamos con la gente, ahora sí. Porque esto es medio que... Estamos con la gente, pero también estamos haciendo el programa por radio. Entonces, a veces salís por radio, a veces no salís por acá. Claro. Es bastante complejo. Por robado la gente de dos guitarras, ¿eh? Sí, muy salado. Aparte, tipo crack, realmente. Ya te ofrecieron para hacer la cortina de Locos por el Fútbol, ¿no? Sí, señor, para la temporada 2016. Que no sabemos si está... No está chequeado todavía si vuelve Locos por el Fútbol, ¿no? Locos por el Fútbol va a volver. Una radio comunitaria probablemente, una radio online, pero seguramente vamos a volver. Germán, ¿a quién tenés a tu izquierda, Germán? Tengo al gran Paidonato, ¿verdad? Que increíblemente la policía no ha dado con su paradero hasta ahora. Sí, lo tenemos acá, Bonomi. Está libre. Sí. Bonomi. Ay, mami. Donato está acá, Bonomi. Ministerio del Interior que nunca hizo lo que tiene que hacer. Sí, la perrera. Estoy bajo transitoria. Sí, la transitoria. Sí. O sea, el tema va a ser entrar a mi barrio ahora. ¿Por qué? Veo casi en el Cerro Norte. ¿Te imaginás que hasta ahora se pone precioso? ¿No? Donde vive el Donato, que está ahí en el Cerro Norte, entró una vuelta a Schwarzenegger y salió con tacos altos y pintado los labios. para que te hagas una idea cómo... Ya, ahí tengo gente encerrada, ¿cómo no? Sí, ahí para que claro, vos, pará, yo me escucho un poco con ruido de fondo. Ahí está el tubo. Estamos terminando igual. Porque te escuche. Vos, el Fabio Donato viene a adivinar el futuro de toda la gente que está acá. Bueno, y viene a decir, ¿qué va a pasar con Locos por el Fútbol a partir de marzo, ¿verdad? ¿Querés saber? Sí. Me encantaría. Ay, mamá. Mira esto. ¿Cagaste? Yo lo que quiero decir es que yo mañana no quiero la puerta de casa pop. Ni pedazo de zanahoria, ah, cosas, más mal no lo va a ir, o sea. Atento, está marcando a los bucios 1, 2, 3, 4, 4 positivos, 4 negativos, que lo más probable es que Locos por el Fútbol estén en otra emisora. Sí, no, ¿FM? Pero eso es... Pero pará, no pero, solo eso. No hay que ser mago para eso, ni no, no, no, acá viene el tema. No está descubriendo nada. Técnicamente uno de sus integrantes... Se muere. Ya no va a estar el Loco por el Fútbol. Sí, Daniel se está muriendo. Tiene ¿en serio? Sigo. ¿Quién? Uno de los integrantes de Loco por el Fútbol. Plata, está alguna. Marcando los bucios. Se va. Cambia de sexo. Oh, ya nos falta ahora, a los 47 años, puto. Ay, ay, ay, ay, mami. Bueno, ahora que alguien quiera saber algo y ustedes... No, yo paso. ¿Quién quiere saber algo? Dale, mi hija, vení, que vení, dale, mi hija. Sí, no. Dale, ¿pasás jodiendo que papá te compre cosas? Ahí está, acá, ve, acá, bueno, sacá una cartita y léese la voz. No me rompa los goles. Dale, Vicky, dale. ¿Qué dice, Vicky? No tienes que ser igual que todo el mundo. Estás perfecto tal como eres. Y te rompe la bola que digas, sí. Ahí tenés. Parecen de la galleta china las tarjetas. No, pero pará, Paidonato, ¿esta tarjeta le da para adelante a todo el mundo? No, no. ¿Hay alguna negativa? ¿Hay alguna que te dice, por ejemplo, te vas a morir en 6 meses? No, la saqué. ¿No hay ninguna? La saqué. A ver, Analía, vení. Sácame una carta. Analía, ahí está. Ven, Analía. Analía, que está incursionando ahora en carro. ¡Se denunció Moar! Te cuento que hemos sido varios parteners. Yo ando bien en esto, porque en la radio... Cuando decimos el pronóstico de los partidos, la que lee las cartas soy yo. Muy bien. Oficialmente. O sea, pero, ¿qué vas a sacar, Analia? ¿Tiene que ser un tópico? No, decime, ¿para vos? ¿Sí? ¿Para mí? Ah, ¿sí? Bueno, dale. ¿Para mí? ¿Vos? Agradecido. Piensa en las personas y las cosas por las que te sientes agradecido. Con eso quiere decir que tenés que agradecerle a todo tu entorno y a la gente que te da una mano. A Julio. Hay que agradecerle a Julio Ríos. Gracias, Julio. Agradecerle a Alberto Pérez. A Nero, Alberto. A los sicarios que nos mandan. Alberto Pérez agradece. El otro que calienta el agua. Mamita. ¡Vos, pará! ¿Quién es el que lee los avisos en la voz del fútbol viejo ese que es? Lencina. Jorge Lencina, histórico, locutor. Claro. Mire que llega, ¿eh? Claro, ¿te acordás de todo el deluxe? Mire que llega, ¿eh? El hijo que le fuimos a comer allá. El hijo que le fuimos a comer. Claro, es el loco son. Arriba los bondios. Vos, pará, si quieren bajar un poco el aire y está frío, pueden hacer... Es Barranquilla a las 3 de la tarde esto. Bien, porra, jugátele con 12.000 metros. Hay una duda de Estadio Bazaña que no se explica. Porra, jugátele con 12.000 metros. Y de laburo. No pensaste en laburar... ¿Para quién? ¿Yo? ¿Yo? No, yo no trabajo. Pai, tirame los buches ahí, televisión para Loco por el Fútbol. No, Daniel. Habla de la inseguridad, Adrián. Tomá, tomá, tirá vos. Lo tiro yo acá. Esto, ah, muchachos, esto es como en el parcito. Tíralo. En el parcito. Ni para eso. Ah, mira, tiempo arriba. Estos son los positivos y estos abiertitos los negativos. Negativos hay 1, 2, 3, 4. Positivo 1, 2, 3, 4. Quiere decir, tiró que va a ser. Es un 21. Claro. ¿Qué quieres cambiar el oráculo? No se puede. No, este, si querés, pero no se puede. O sea que 50 y 50. Mariel dice siempre lo mismo. ¡Claro! ¡Es un ladrón! ¿Para cuándo tapa, tapa de TV Show? ¿Sabes? ¿Ya fue? ¿Sabió? Dale, Fortunato. Está estancado. Está estancado. Y no era nuevo tampoco. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, a ver, padre. Vamos arriba, Donato. Está estancado en los cubos de fútbol. Estancado. Acá, pero, acá está la gente de Pasión Tricolor, dos amigos. ¿Cómo andan? Bueno, todo tranquilo, un gusto estar acá. Ah, seguimos haciendo Pasión Tricolor. Seguimos, seguimos. Arrancamos con todo, un programa capicúa, está bárbaro esto. Ah, señor Orlando. Bueno, alguien más que quiera saber algo, gratis. A ver, a ver. Más alguno. A ver. El Martincito. Es Calia. Ya voy, vení que queremos saber de vos. Vení, Calia, vení. Es Calia. Pará, pará, pará. El investigador. María. Pará. Vení, vení. Dale, dale, dale. Mandate una investigación ahí. Ahí viene, señores, el investigador Faría cuando... Ernesto Faría. Ernesto Faría. Saca una, saca una. Pará, Ernesto Faría ya trabajaba en la 22, gran periodista, y ahora que se fue Januzzi, porque no encontraba ropa, se fue, porque se fue. Te viste feo. Esta voz ahora en lugar de... No, en lugar no, estás en... No, con no, Ricky. Lalo lo dijo. ¿Eh? Con la barra, tranquilo. Lalo no. Pará, no seas mal. Lalo se fue. Bueno, ahora, ahora. Risa. ¿Eh? Te hace falta reír más. Ahí está, es verdad. Amargo. Amargo. Amargo. Amargo. Me voy a amargo. No, se ríe. Es que se ríe. Ay, yo no. Bueno, para una cosa. Porque la gente viene, saca cartas y las lee. Yo también tiro las cartas y viene uno y las lee. Y ya. Ya. Y hace sí, eso nomás. ¿Cuál es el puto poder? Habla de pareja. Ya. ¿Cuál es la...? ¿Qué es lo lógico? Lo loco. No, pero si quieren saber algo serio, pues ya, preguntan algo serio. ¿Alguien que quiera sacar una carta? Ya, vení. Dale, Adrián, saca una. Léela. Déjeme la... Decime, ¿cuál es su elección? Sacá una carta, mía. ¿Cuál es su elección, hermano? ¿Eh? ¿Cuál es su elección, hermano? Sacá una. Hermano. Vení para arriba a tomar una vení carta. Vení para arriba, vení. ¡Bonito! Dale para Renavi. Abrila. Léela. Léela. No veo. No, pero él la tiene que sacar él. La tiene que sacar él. Y léela. Dale, parrilla, léela. Comparte. Compartiendo el mundo es más feliz. Tienes que compartir. Habla que es buena piquito, gente. Es buena gente. Piquito, piquito. Es una buena. Con todo respeto, sabés que te adoro. De banco. ¿A ti te paga por esto? ¿Sí? La gente va y pone guita por esto. Ah, no, esta es una puta. Para. ¿Cómo pone un tipo a colgar cartel en la calle? Él los cuelga los carteles. Tengo. Pará, vamos a aclarar. Es más digno el tipo que vende cordones ahí en 18. Sí. Y en la media grande. Sí. Para. Es que se disfrazó. ¿Sabes quién es más digna la que se sube al bondi y dice: tengo pañuelo a 10 pesos? Es más digna que vos. Tengo 9 mazos, este es el más común para que la gente entienda. No te estás perdiendo el clásico con el pai ese que dice que es el Virgilio. Tío del tío de no sé quién, el pai Virgilio. Ahí comés de tapas ese de parado. Tengo un nieto en me tira eso con ese come de superware. Bueno, seguimos. Bueno, alguien quiere saber algo. Bueno, alguien. ¿Alguien más? Y otra hija, mi bueno, Eli, la mamá de Germán. Vení, Eli. Ahí lo ven. Vámonos, mi amor. Cualquier cosa menos plata. Han crecido las nenas, ¿eh? Yo lo conocí con una esporta, sé tú mismo, eres una gran persona, disfruta haciendo tú. Claro, muy bien, viste, no cambies, sea así. Bueno, ¿cuál es tu laburo en esto? Porque no. Y apoyá lo que dices. No, ya, en una buena y con todo respeto, ¿no? ¿Estudió para eso? Sí. Él se lo pregunta, pero mirá, con la mano y el corazón. Con todo respeto. ¿Vos cogés con esto? ¿Vos la ponés? ¿Le haces letra? Éramos tan pobres. Está robado el bayonato. Y lo mismo de siempre, Daniel. Va a seguir la misma. Claro. Solo sabrás que puedes hacer algo si lo intentas. Esta es mi carta. Esta es mi carta. Muy bien, por fin, una vez. Solo harás algo si lo intentas. Es verdad, vos, no posta, en serio. Yo soy César, yo voy y voy. Nunca me sale una. No, de verdad, mirá que lo que dice más o menos va tocado a la pero gente. Pero yo te voy a contar, a ver, sacá una broma. Nosotros queremos saber también, porque se vienen los premios Iris. No veo, boludo. En abril, seguramente. Se viene a leer porque Adrián no lee. Adrián no ve. Dice, muy pronto, lo que estás pidiendo sucederá pronto y traerá felicidad. Ah, que se mate. El préstamo pronto. ¡Mate! ¡Ah, no, no, no! ¡Eh, lo tiro! ¡Hago un sicario para subir a me dice María que en mayo van a ser los... ¿Marzo? En marzo los Iris. ¿Los Iris? Tiralo los Iris. ¿Cómo venimos nosotros? A ver si vamos a ganar. Vamos a darle un tema que a todos nos importa, chiquilines. Los Iris, no importa a nosotros nomás, pero no importa. Nunca. ¿Cuándo se hacen los Iris, María? Primate. 16 de marzo. Bueno, toma, agarrá los buses. 16 de marzo. El turismo es marzo. Sí. ¿Será? Vamos a estar de cacería. Llenalos de energía y tíralos. Con la goma. Con la goma. Sí. Hasta que Carlos vuelva a nacer. ¿Y para qué tuviste que tocarla? Atendeme, decirle. A ver. Estos son los negativos y estos son los positivos. Toda la noche digo lo mismo. ¿Cuántos positivos hay? Cuatro. Si todo positivo, tienes un negativo. Uno, dos, tres, cuatro. Imagínate el país que no ganó. No ganó nadie. Estancados los Siri no van a poder salir. No, la puta. O sea, vos dijiste que Bengochea no estaba en la segunda fecha y está acá. Acá te echan los huevos. No, pero, perdón. Si perdía dos partidos, sí, no llegó a perder. Estás ensañado, vos, Otra vez nos gana. Encender la computadora y arranque el aparato. Nos gana el negro de Café Versace. Sí, ¿No tiene el pelado este que fuimos al programa. Nos gana, todos los años. ¡Jimmy Castillo! El voto de la gente. 4 siempre, mira. Contá vos porque yo no veo bien. A ver, positivo o negativo. Uno. Se van a avivar, padre. Se van a avivar. No, no, vuelta con los dedos. Otra vez 4 y 4. ¡Vamos a cagarlo, nada! ¿Está bien? Está bien. Una mierda. Estamos bien, muy bien. Seguimos estancados. ¡Oh! A todos ustedes van inferiores. A mí es lo que me llama la atención. Me duele. Hay gente que estudia en la facultad. Sí, ¿no? Sí. Viste, sí, que sí, no tiene laburo y que la está pasando mal. Y esto, y vive esto, porque y vive. A ver, yo tengo la culpa que estoy todo estancado, que estoy todo parado, que estoy todo igual, no. El problema de la basura, la gente está preocupada por sí, eso, a ver, eso. En tendencia. 4 y 4. Dejá de seguir lo mismo, 4 y 4. Tíralo, va. Vamos a hacer un intento. Vamos, Germán, Pregunta, vamos a la pregunta. Estirá. ¿Hay 8? Contá. 8. En este momento... Va a ser 7, pai. Está. Salteate el positivo de ti. ¿Eh? 2. Nos vamos a meter toda la basura en el orto porque no se van a cambiar la basura. ¿Sí? ¡Vos! Yo tengo una para hacer. Bueno. ¿Qué hay que hacer con los mormones y los domingos mañana te va a romper los huevos a tu casa? Yo tuve la solución. Hay que bancar los mormones. Yo tuve la solución. Puse un templo de magia negra, no se acerca a ninguno. El chiste de los mormones, Adrián, que los hacen pasar. ¿Sí? ¿Eh? Hacen pasar a los mormones a la casa. ¿Sí? Y no hablaban y no sabían qué hacer y nunca lo dejan entrar a la casa. Muy bien. No sabían qué hacer, están ahí. Muy bien. Había un chiste que decía para Renato, acá tengo un tweet de mi amigo Matías Vichy Amaro que estaba conduciendo todo esto en la radio, un crack Matías, un gran trabajador, no así una buena persona. Dice, quiero decir que no me hago cargo como productor de la presencia del Pai Donato en Loco por el Futuro. Desde que dejé de pagarle la coima no tenemos buena relación con Matías. ¿Por qué? Porque él era mi promotor, yo le tiraba unos pesitos. ¿Mirá? Pero después que me subió la cuota... Ahora, no... ¿por qué cuando estás pegando los carteles en la calle vas encapuchado? ¿Verdad? Encapuchado. Sí, para que no me putee. Para que no me putee. ¿Cómo para que no me putee? Porque hay gente que se piensa que hace que está disfrazado de zorro en el centro. No, te cuento algo. Fue compañero mío de la escuela, de verdad. Es un pibe que está muy bien económicamente. Sin embargo, él se cree que es el zorro, ¿en serio? Claro. No, sí, usa el bigotito igual, ¿me entendés? ¡Está enfermo! Charlie A. se llama, el que hace el personaje... Mami. El zorro 18, tiene sponsor, consigue sponsor de todo. Nosotros no conseguimos el tema de... No sé si vos podés hablarlo, el tema de magia negra, que es un tema salado. Existe, ¿verdad? ¿En qué consiste? Vos, si, por ejemplo, si tu mujer te engaña, ponele, ¿no? Tu mujer te engaña, vos podés matar al tipo que se está matando a tu mujer, ¿no? ¿Es así o no? Hablando un poco en serio. ¿En serio? Sí, en serio, no. Sí. La línea magia negra es una línea dura de religión. Para. Que solamente la persona que paga es la que puede ejecutar, nada más. Yo no tengo nada que ver. ¿Y el cornudo? ¿Qué papel juega en esto? ¿Cuál es el papel de Guampa? No te metas con la gente que me da mi trabajo. El cornudo, la cornuda. Perfecto. Vos, Donato, ¿tenés más consultas por trabajo, por amor o por dinero? No, por amor. ¿Por amor? Sí. El cornudo no acepta que es cornudo, la cornuda menos. Entonces con eso sacas un dividendo. Pará, ¿cómo puedes entender que un tipo con una mina lo cagó 20 veces te viene a pedir por la mina? Si tenés un revólver le volás la cabeza. Y sin embargo el tipo dice no. ¿Qué mal mensaje está dando? ¡Pai Donato! ¿Qué mensaje? Estamos en la radio de todo esto. ¡Hijos del Pai Donato! Esto no es un estándar de un club. Nunca pensé. Está saliendo a la radio Pai Donato diciendo esto. Nunca pensé terminar loco por el fútbol del Pai Donato. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al Pai Donato? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Quién te hace el juicio acá, muchacho? ¡Vamos! ¡Vos! ¡Vení! ¡Dale, vení! ¡Ahí viene Teresita del Cerrito! ¡No! Alguno tiene que dar una paliza. Ahora porque gracias a Dios más o menos loco por el fútbol, cuando abrimos el teléfono llama. Una época que estuvimos refugiados en otra radio, no nos llamaba absolutamente nadie, nos llamaba siempre Teresita del Cerrito. Yo tengo diferentes nombres y la misma voz siempre, ¿no? Sí. Y cada rubio, Teresita del Cerrito. Teresita, por novio no, porque no se puede. Ojo, Teresita. ¿Qué quieres preguntar? Por novio, sí. Mirá que te tirotea. Es una piña. Dice ahí que está bien. Vos, para mí está bien. Tiene imantado y se dan vuelta en la cabeza. Vos, tío, menos mal que en el Victoria Plaza no trabajás. Porque si no. No pudriste. Bueno, pudriste. ¿Cómo pasó, Nicolás? ¿Pasó bien? Yo, precioso, la verdad, y agradecido a toda la gente que está acá. Y agradecido también porque, no solo por estar acá, sino que durante el año también. Nos escuche a la gente que por ahí también apoya con un manguito del programa, muchísimas gracias. Sí, hay mucha gente que nos escucha del exterior. Mucha gente que nos escucha del exterior en horarios que no son lindos y nos escucha, mucha gente en el interior también. Agradecerle de vuelta a la gente de la radio está pasando un momento complicado. Estaban de paro y lo levantaron para que luego por el fútbol pudiera hacer el último programa. En ellos, un hermano para nosotros como Luis Vichy, es un integrante más del programa. Le agradecemos de corazón a Gastón Lepra también, fue fundamental para que estuviéramos hoy. Y a Renato, que además de ser funcionario de la radio, es quien nos prestó todo el equipamiento. Y a Fernando González. Y a Fernando González también, el hombre de Trima, que nos prestó todo el equipamiento. Porque la verdad, si te vas a alquilar, te sale un montón de guita. Y nada, de onda, vinieron y dijeron, tome, acá tienen todo para hacer. Agradecerle al gran Gonzalo Porra que nos brindó su local, la pasamos espectacular, muy bien servido. Igual le hicimos para el como loco. Le rompimos Nos vamos a quedar con la camioneta, nos vamos a quedar de Porra. Algo. Sí, lo botija, ¿no? Yo también quería agradecerle a toda esa gente que decís vos, a todos los que vinieron, al revés de unos cracks, a toda la gente que nos escucha y para la gente que a veces, a los colegas que son amigos nuestros, tenemos la virtud. Nosotros los hacemos amigos porque los sentimos así, los que vienen porque son amigos, no, loco por el fútbol no anda haciendo falsedad ni bobada, sentimos amigos, ¿verdad? O sea, hacemos radio juntos, nos divertimos, hacemos asado durante todo el año, porque esto que está acá, lo hacemos la semana que viene en un asado en mi casa, o sea, siempre hay gente. Anoche hicimos uno. Y con respecto a Locos, creo que es un programa que le ha llegado a la gente por la forma de ser que somos nosotros. Somos cuatro amigos que hacemos radio, que nos cagamos la risa, que decimos lo que algunos capaz que nos animan o no quieren decir, y así nos va, porque capaz que de verdad, no hacemos un mango, pero tenemos la alegría de que nos escuchan y de que pasan bien. ¿Cómo se escucha a la gente? Y la noche de hoy se la quiero dedicar a todo el mundo especial, y en especial a mis dos amores, que son las mujeres de mi vida, mi madre y tal. ¡Bravo! Pasó bien entonces, Adrián. Nicolás también, como divino, divino, divino. ¿Usted cómo pasó, Daniel? Bien, divino. Bueno, Nicolás. Un aplauso para decir Daniel Richard, que si luego por el fútbol está al aire, es un gran laburo. Mira los brazos que saqué de remar este programa. Un gran laburo que hace Daniel. Me eriza la piel. Que es, bueno, conseguir los avisos y bueno. Y repartir la guita, ¿no? Que la parte. No, repartir, no. Bueno, no repartir, no. Sí, me dio todo. Leí la guita. Está borracha. No, pero ya te mamaste. Y nos vamos con... Tengo de la Bolochuenta, radio de Juda y Carnaval. Te juro que aunque pasen los años, loco nunca va a cambiar. Te puse la por la puta que lo parió. Todos árbitros, todos. Tengo de la 890, radio de Cuba y Carnaval. El culo que aunque pase los años, loco nunca va a cambiar. El culo de la voz, la puta que lo parió. Somos todos amiguitos. Si le gustó, lo recomiendan. Y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chau, salió, muchas gracias. Locos por el fútbol. Universal.